En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. La 1:32 hasta las 4 de la madrugada. Vamos a estar todo el equipo ya aquí presente, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. En unas horas va a comenzar la cumbre del clima en París. Los grandes líderes internacionales se reúnen para tomar medidas y evitar que continúe el cambio climático. Ha empezado esa cumbre en París con gases lacrimógenos contra los manifestantes, contra quienes se pedían compromisos a los participantes que, por cierto, son los mismos que provocan el cambio climático. Son jueces y parte. Eso no lo olvidemos, ellos son los culpables y ellos no deben ser la solución. Pero las tienen que tomar. Veremos qué da de sí durante esta semana esa cumbre del clima en París. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición todos los contenidos de nuestro programa de ayer en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y que estamos en Twitter en @RosaVientos. Ese es nuestro hashtag, nuestra etiqueta, @RosaVientos, con los contenidos para esta madrugada que son los que vienen a continuación. En 1922 se descubre la tumba de Tutankamón. Dicen que fue el hallazgo del siglo XX en el antiguo Egipto, relacionado con el antiguo Egipto. Ahora podemos estar a las puertas del hallazgo del siglo XXI, y también es ahí, en la tumba de Tutankamón, en donde se ha encontrado una cámara secreta, en donde hay indicios de que se encuentran y que dentro puede estar nada más y nada menos que la tumba de Nefertiti. Nos lo comentará Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Así es, dicen que al 90% están de seguros los especialistas que han examinado con termografía la famosa tumba, la mítica tumba del rey Tutankamón. No sería el destinatario final de la tumba. Parece ser que detrás de un tabique podrían encontrarse dos cámaras más, una de ellas la de Nefertiti. Los conquistadores españoles llevaron muchas cosas a América, entre ellas, según la última investigación, el mal del Alzheimer. Manuel Carvellal, muy buenas. Sí, la verdad es que no ganamos para disgustos. Buenas noches, porque además de, lo digo con ironía, la religión verdadera, la civilización, la cultura, bueno, pues según un reciente estudio de una universidad norteamericana de Iowa, el Alzheimer habría llegado al Nuevo Mundo a través de un conquistador español. Nuevo misterio en el Área 51 en los Estados Unidos. El nuevo avistamiento de un objeto desconocido. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Y no solo avistamiento, sino también fotografía que se ha convertido en viral en muy poquito tiempo en redes sociales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en unos minutos lo contamos. Un equipo de científicos examina las experiencias que narran quienes se van, los moribundos. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Efectivamente, un grupo de científicos del Instituto de Cuidados Paliativos de Búfalo han realizado un estudio fascinante sobre 66 pacientes en proceso de tránsito, es decir, 66 pacientes terminales, que relatan toda una serie de visiones de familiares y amigos fallecidos que los vienen a visitar. Y como digo, las conclusiones de este estudio fascinantes. Todos hemos oído hablar de las propiedades de determinados alimentos, pero ¿quién está detrás de esos estudios? Una investigación, otro estudio, valga la redundancia, Silvia Casasola intenta mostrarnos la verdad. Así es, pero yo, si me permites, esta tertulia la quiero dedicar a Juan Antonio Cebrián, que tal día como hoy cumpliría 50 añazos. Y dicho lo cual, pues, ¿quién no le apetece una cervecita, un vinito, un refresco azucarado y más con este olorcito a cabrales que tenemos en el estudio? Vamos, es que es lo primero que entra. Pues resulta que... Sí. Olorcito por el queso que es sobre la mesa, no por otra causa. Pero ese no es Cabrales. O alguno que esté descalzo aquí. Bueno, dicho lo cual, independientemente de lo que nos apetezca, hay muchos estudios que dicen que tiene muchas propiedades, que es maravilloso tomar estas cosas, pero hay estudios engañosos. Luego os contamos qué es lo que cuenta. Además, os hablaremos esta madrugada de una operación antinazi que se llevó a cabo en España. Es uno de los temas de portada de la revista Historia. Historia de Beria Vieja. Además, os vamos a hablar de bombardeos dulces en Historias de la Historia y de los enigmas de la casa de la abuela con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado. Y en la era digital os contamos que 3 de cada 4 internautas, el 74% para ser más exactos, descargan software malicioso sin saberlo, Alex Fidalgo. Eso es, 3/4 de todos los que utilizamos internet a diario descargamos archivos maliciosos, como tú dices, sin saberlo. Bueno, nadie que sea consciente se descarga un archivo malicioso, pero bueno, que son archivos que pueden ser utilizados por hackers, por ejemplo, para el robo de información personal. Esto es una... viene de unas conclusiones que se reflejan en el último estudio de la empresa de seguridad en internet Kaspersky Lab. Os voy a contar esto y mucho más en la era digital. La 1:38, comienza La Rosa de los Vientos, comienza @rosavientos, es en nuestro perfil en Twitter, ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una fecha en el siglo XX, los descubrimientos del Antiguo Egipto, relacionados con el Antiguo Egipto. 1922 se descubre la tumba de Tutankamón, luego llegaría posteriormente la supuesta maldición y otras muchas cosas y muchos, infinitos, miles, decenas de miles, cientos de miles de visitantes de esa tumba, una tumba en la cual puede esconderse y puede ser el descubrimiento de del siglo XXI, de 2015 o 2016, porque estamos a puntito, el descubrimiento del siglo relacionado con el Antiguo Egipto. ¿Se va a producir? ¿Tenéis esperanza esta vez? Lorenzo, Manuel, Miguel, ahora nos cuentas la noticia, Josep. Hombre, yo creo que parece que está como muy claro, ¿no? Cuando se van dando los pasos suficientes como para que los medios de comunicación vayan haciendo una crónica prácticamente diaria del trabajo de los arqueólogos, en base no a elucubraciones, sino en base a la información que los propios arqueólogos están facilitando, pues da la sensación de que sí, de que pueden estar muy cerca. Cosa que sorprende, porque quien ha estado en el Valle de los Reyes, y yo creo que aquí estamos unos cuantos que hemos paseado por allí, hay que ser consciente de que la tumba de Tutankamón no es como la imaginamos o como nos la ha ofrecido el cine. Tenemos tumbas más grandes, como por ejemplo la de Ramsés VI, ¿no? Que es una tumba que tienes que meterte bastantes metros, cientos de metros, en las profundidades del valle. Pero en el caso de Tutankamón es una escalerita, una estancia muy pequeñita que da paso a donde estaría, donde se encuentra todavía pues la cámara real. Estamos hablando de un espacio verdaderamente reducido. Por eso sorprende, ¿no?, que hayan tardado tanto tiempo, en este caso, en detectar otra sala anexa, cuando realmente, si se hace con técnica no invasiva, en este caso sería el georradar, que se utiliza en muchos casos, en la propia pirámide de Keops también se ha utilizado para intentar detectar este tipo de cámaras ocultas, da la sensación de que a nadie se le haya ocurrido hacerlo hasta ahora, porque la propia tumba de Tutankamón fue descubierta por casualidad. Estaba tapada por las escorias de otra tumba que había sido saqueada justo encima. Por lo tanto, da la sensación de que, en este caso, se llega, se puede llegar, pero se llega un poco tarde. Manuel, se llega tarde, pero la dicha parece que puede producirse. En este siglo, desde luego, en el siglo XXI, no sé si en el 2015, en el 2016, pero todo el mundo prevé que pueda ser el descubrimiento del siglo. Yo, apelando a los conocimientos de nuestro querido amigo Zahi Hawass, estoy convencido de que Egipto todavía nos va a dar muchas sorpresas y muchos titulares en el futuro. Si, como él dice, solamente se ha excavado el 30% del Egipto faraónico, pues imagínate todo lo que nos queda. Además, a mí reconozco que me fascina especialmente todo lo que tiene que ver con las reinas de Egipto, personajes como Hatshepsut o Cleopatra o la misma Nefertiti, que tienen una biografía fascinante. En el caso de Nefertiti, además, por ser esposa de quien era, de Akenatón, que fue un faraón revolucionario que renovó toda la religión en su momento y que es un personaje especialmente atractivo. Y además la figura de Nefertiti ya ha estado sometida a muchas polémicas. Hace unos años se inició un agrio enfrentamiento entre Zahi Hawass y Fletcher, un investigador británico que aseguraba haber descubierto ya la momia de Nefertiti. O sea que yo creo que este es un capítulo más de ese gran culebrón, afortunadamente, que todavía nos va a traer muchas noticias de Egipto en el futuro. Solo un pequeño matiz, Manuel. Cuando Zahi Hawass dice que está descubierto el 30%, realmente lo que dice es que está desenterrado. Exacto. Y esto es un matiz interesante. Es interesante, sí, porque sabemos que en muchos casos se han desenterrado yacimientos importantes que han vuelto a ser enterrados simplemente o por falta de presupuesto o porque no interesaba. Ahí también subyace lo que muchos investigadores defienden como es un expolio extraordinario que se está llevando en silencio y que nadie se entera. Yo creo que en buena medida también, porque si en Bajarilla, por ejemplo, con las 10.000 momias de oro, la mayoría están todavía enterradas allí, porque el razonamiento es sencillo: si han aguantado tanto tiempo conservadas por las arenas del desierto, pues es donde mejor van a estar, ¿no? Y es que además no hay donde meterlas ya en el museo arqueológico, si es que no hay espacio. Bueno, fíjate, lo que decía Lorenzo es bien cierto, ¿no? Yo creo que, bueno, todos lo sabemos, que en muchas ocasiones algunos de los hallazgos no se dan a conocer, bien por eso, por falta de presupuesto para su conservación, pero en otros casos, porque digamos que el lanzamiento, la campaña de marketing, conviene hacerla en determinados momentos cuando el turismo interesa que llegue a Egipto. Y yo creo que este es un momento en el que Egipto necesita muchísimo, muchísimo del turismo, porque tiene una situación muy complicada, y ojalá este hallazgo pues sirva para que Egipto vuelva a estar en el mapa turístico, que buenamente lo necesita el país. Y luego también a ver si consiguen llegar a esas cámaras secretas y se consigue saber si realmente Nefertiti pues fue faraona ella antes que Tutankamón. Y la verdad es que, Josep, parece que esta vez sí, que las advertencias son reales y la información así lo atestigua, ¿no? Sí, déjame antes hacer una consideración, porque yo estoy completamente en la tesis de Pedrero. Egipto necesita del turismo. Yo creo que ha sido tu conservador al decir cientos de miles de visitantes. Son millones de visitantes los que anualmente van al Valle de los Reyes y específicamente a Tutankamón. Todo hay que decirlo, atraídos muchas veces por ese fantástico descubrimiento que tuvo lugar en 1922, pero también por todo el asunto de la maldición que rodea a este joven faraón. No olvidemos que el día 4 de noviembre se cumplieron esos años, ¿no? Desde el 1922, del descubrimiento de Howard Carter, atrajo al mundo la atención sobre Egipto como lo había hecho en la más remota antigüedad, porque se trataba de una tumba intacta, y esto es lo que alienta a los investigadores a este nuevo descubrimiento, que también es justo precisar, no es ni tan nuevo ni se está vendiendo adecuadamente. Y voy a tratar de explicarme. Como sabéis, hay un investigador británico, un egiptólogo británico que se llama Nicholas Reeves, que halló en septiembre de este año indicios físicos que él ya venía respaldando en distintas tesis previamente, pero encontró los indicios físicos de que al menos una de las paredes de la cámara, de una cámara oculta en un pasillo, que habría sido sellada y pintada encima. Al parecer, las líneas del techo sugerían que la cámara continuaba y, por tanto, que los materiales que estaban empleados en la pared que cubre esta supuesta cámara no coinciden con los que hay en el resto de las paredes. Esto para él alentaba que al menos habían otras cámaras, una cámara detrás de esos grabados, de esas pinturas que se remontarían a la época del faraón Tutankamón. Y todo hay que decirlo, en la línea de lo que apuntaba Pedrero, a principios de este mes, sabéis, un equipo de investigadores, más ingenieros que arqueólogos, se ha dedicado a explorar distintos monumentos, tanto en la meseta de Gizá, analizando a través de la termografía, que no es lo mismo, Loren, que el georradar. Sí, aquí sí, estamos sí. hablando de perturbaciones en la temperatura. No estamos emitiendo una onda que nos retorna la posible oquedad, que sería un método que también podría utilizarse, naturalmente, con la tumba de Tutankamón, si pudiéramos poner ese georradar en posición vertical, que yo estoy seguro que es un pequeño problema que los ingenieros resolverían sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero sea como sea, aprovecharon el Día Nacional de la Ciudad de Luxor y el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón para que el Ministerio de Antigüedades anunciara bombo y platillo, en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cairo y del Instituto IP, no es que esté borracho, significa Heritage, Innovation and Preservation, hoy ya he evitado el Spanglish, para que procedieran los pasados días 5 y 6 de noviembre de 2015 a la exploración por infrarrojos de las paredes de la tumba de Tutankamón. Fijaos que, a pesar de que en la web de Enigmas dimos la noticia, pues si no recuerdo mal, entre el miércoles y el jueves, ha sido hoy especialmente que los medios de comunicación han recogido la noticia. Yo recomiendo a los oyentes de Rosa Vientos que sigan la cuenta de Twitter de Mehdi Tayubi, que es el ingeniero que se encarga de tuitear en tiempo real todos los progresos de esta campaña que se llama Scanning Pyramids y que estará presente a lo largo de todo el año 2016 hasta diciembre explorando distintos monumentos del antiguo Egipto. Pues bien, al parecer, según cuenta Tayubi en su propia cuenta de Twitter, y hoy mismo anunciaba el ministro egipcio de Antigüedades, Mahmoud Abdelmati, que el resultado de esta termografía de infrarrojos habría detectado una sutil variación en las paredes norte y oeste, lo que sugiere que podrían existir no una, como creía Rips, sino hasta dos cámaras selladas. El siguiente paso sería, por tanto, continuar, dicen ellos, con exámenes no invasivos para determinar con seguridad si se trata de cámaras o de un error de termografía. Bien, ellos, perdón, dicen estar al 90% seguros de que allí hay algo. ¿Qué podría haber? Se ha sugerido, en concordancia con las tesis de Nicholas Reeves, que podría tratarse de la reina Nefertiti, esa reina de la 18 dinastía, que tiene su importancia capital, porque no olvidemos que fue reina consorte, por lo tanto también mujer de Akenatón, el rey que lleva consigo el cisma de Amarna, que para quien no esté muy ducho en la materia, es la conversión al, vamos a entrecomillarlo, monoteísmo en Egipto. Se pasa al culto a Atón. Y todos sabemos que precisamente ese cisma de Amarna, cuando terminan con Akenatón, se les borra el nombre, se les borra el rastro, y así perdemos también el rastro de Nefertiti, que no sabemos cómo murió, ni si fue o no fue enterrada, no sabemos absolutamente nada de nada. Hay quienes dicen, el propio Carter, a lo largo de las investigaciones que llevó a cabo en 1922, en los años previos y en los 16 años que tardó en catalogar y llevar a cabo su trabajo arqueológico dentro de la tumba del joven faraón, que muy probablemente, porque sabéis que el faraón murió a los 19 años, algunos quisieron incluso ver una alegoría de los 19 escalones que son los que bajan hasta la parte inferior de la tumba, al pasillo donde hoy día se están encontrando de estas anomalías térmicas. Decía, fue encontrado con un fuerte golpe en la cara. Han habido mil teorías acerca de la muerte del joven faraón, y en consecuencia se creyó que, como la muerte habría sido precipitada, se habría utilizado una tumba que o bien ya estaba ocupada, y de ahí nacen las teorías de una alternativa para explicar primero las pequeñas dimensiones en las que se encuentra el ajuar del faraón y el propio faraón, y que pudiera ser precisamente la de su madre, la de Nefertiti. En consecuencia habría muerto antes que él, hecho que no está 100% documentado. Sea como sea, si realmente detrás de esos muros se encuentra la tumba de Nefertiti, estaríamos hablando no del acontecimiento de la década, sino del acontecimiento del siglo. Imaginaos, en esa pequeña antecámara, en los propios vendajes de la momia de Tutankamón, la cantidad de tesoros imaginables. ¿Os acordáis de aquella famosa frase de Howard Carter, ¿no? Cuando Lord Carnarvon le pregunta, ¿qué estás viendo? Y decía, cosas maravillosas. Pues imaginaos lo que puede haber ahí enterrado si efectivamente estamos ante la tumba de la reina Nefertiti. Rafa, yo creo que sería muy fácil, digo que sería, y con esto termino, Bruno, sería muy fácil de determinar, porque se podría emplear un sistema muy parecido al que se empleó para la exploración de los túneles o mal llamados canales de ventilación de la Cámara de la Reina, que es introducir fibra óptica, hacer un pequeño agujerito, introducir fibra óptica, y tendríamos, por tanto, conocimiento de la de lo que ellos llaman un tabique, tal vez sea un muro más de grosor mayor, ¿no? Y en consecuencia también de las cosas que podrían haber al otro lado, al menos de estos dos lugares, recordemos, paredes norte y oeste, que sugerirían dos cámaras secretas dentro de la tumba de Tutankamón. De todas formas, hay dudas como la que presenta Rafa Pastor en Almohadilla Rosavientos, que es nuestro hashtag en Twitter, con la de estudios que se hicieron en el Valle de los Reyes durante décadas y no se ha descubierto hasta ahora. Esa es la pregunta que hace, y otros hay comentarios a propósito de esa maldición, Lorenzo. Sí. Y si la maldición de la tumba no fuese para el faraón, sino una advertencia para que no se abran las otras. Y en esas otras está esa también. Bueno, ¿no? O sea, de la maldición está claro que ya se acabó. Lo pregunta Seila. Se acabó demostrando científicamente lo que era, a pesar de que, bueno, pues se dieron una serie de concatenaciones de casualidades, ¿no?, en las diferentes muertes. De casualidades, hasta, muy casualidades. Sí, hasta prácticamente 10 años después, ¿no?, porque estamos hablando de que implicados y herederos de implicados en la excavación de la tumba de Tutankamón, hasta 10 años después seguían sufriendo esa maldición en la forma más horrible que se podía sufrir, que era la propia muerte. Hay un detalle que ha comentado Josep, cuando quizás ha pasado un poco desapercibido, ¿no?, pero cuando comentaba la historia de Akenatón y en este caso también de Nefertiti, que se borró el nombre. Esto no es una cuestión baladí, es decir, es que en el Antiguo Egipto eran gente tremendamente supersticiosa, había prácticamente amuletos para todo tipo de cosas, para todo tipo de males, ¿no?, a los que había que combatir. Y el nombre era algo no vital, sino capital en la vida de una persona, ¿no? Estamos hablando de que simplemente no servía exclusivamente para nombrar a alguien, sino que, en cierto modo, el nombre acarreaba también el alma de la persona que portaba ese nombre. Por lo tanto, cuando se borraba el nombre, no era un ejercicio de decir, vamos a dejar que esta gente no pase a la historia, sino realmente era hacer todavía más daño. No pasas a la historia, pero es que tampoco vas a alcanzar el cielo. Era la forma, ¿no?, de hacerlo. Por lo tanto, en el momento en el que se borra el nombre, no solo perdemos una secuencia cronológica, no perdemos solo una historia referente a estos grandes personajes, sino que incluso en ese instante se les está literalmente condenando. Bueno, silencio. No calláis y de repente todos callaos. Si es que... No, bueno, Vamos a ver, que yo acerca del tema de la maldición no tengo la absoluta seguridad que muestra mi amigo Lorenzo al plantear que está todo explicado. Es decir, hay una serie de coincidencias que me parecen excesivas. Cómo juega el destino, que sí, que una es una picadura de mosquito. Claro, que eso voy. Muerte, pero científicamente está explicado. El perro muere exactamente al mismo tiempo que Lord Carnarvon y bueno. Sí, al mismo tiempo se va la luz en el Cairo. Que la picada resulte en la misma mejilla en la que Tutankamón tiene el golpe. Bueno, uno puede querer ver las cosas así, y la mejor prueba es que Howard Carter murió de viejo, como murió de viejo el que llevó a cabo la autopsia, pero sin embargo. Exacto. Los dos tipos que estaban detrás de ellos, ambos dos murieron, y así podíamos seguir la lista hasta... ¿Sabes lo que pasa, Josep? Que quizás se dice pronto, se habla de la maldición, pero es que la maldición de Tutankamón no era exclusiva de Tutankamón. Es decir, es que prácticamente no, todas y cada una de las tumbas... Pero es el poder de la palabra, claro, es lo que además, tú le quieras conceder. Y además eran, tú bien lo sabes, ¿no? Eran maldiciones que a oídos del siglo XXI casi nos resultarían hasta cómicas, ¿no? Que el gran hipopótamo te aplaste la cabeza, que el cocodrilo te muerda el culo, o sea, es decir, es que iban un poco en esa línea, ¿no? Pero claro, por aquel entonces la gente se asustaba mucho de ese tipo de cosas. Comentaba Rafa Pastor, creo que es, ¿no?, en Twitter. Sí. Comentaba que, sí, que es curioso, ¿no?, que ahora, habiéndose investigado como se ha investigado en el Valle de los Reyes, no se haya descubierto nada hasta ahora. Bueno, es que hasta que se descubrió Tutankamón prácticamente habían pasado 50 años, desde que no había ni un solo hallazgo en el Valle de los Reyes, porque había sido literalmente expoliado. Se hablaba que en un momento determinado, pero ojo, no estamos hablando de un expolio del siglo XIX, es que hace 1200, 1500 años ya se producían expolios. De hecho, muy cerca del Valle de los Reyes se asienta una de las ciudades más divertidas que uno se puede encontrar, porque es más grande por lo que no ves que por lo que ves. Es decir, el subsuelo es una auténtica red de galerías, se llama Kurna y es conocida como la ciudad de los ladrones. Bueno, pues esa red de galerías conecta la propia ciudad con el subsuelo del Valle de los Reyes. Bueno, pues imaginad que debajo de cada casa había una galería que en ocasiones conectaba con tumbas que eran saqueadas hace cientos, miles de años. Por eso hay un momento en la historia del Antiguo Egipto en el que se produce un traslado masivo. Un traslado masivo de esas tumbas para intentar protegerlas. Por lo tanto, el hecho de que no aparecieran es que era algo lógico. Se pensaba que allí ya no había tumbas. Tutankamón vino a ser esa regla que de repente rompe los esquemas, ¿no? El hecho de que se produjera ese hallazgo y que el propio Carter estuviera absolutamente convencido de que allí se encontraba la tumba del joven faraón Tut, que dicho sea de paso era un faraón menor. Es decir, si es que imaginemos, si encontramos lo que encontramos en la tumba de Tutankamón, claro, ¿qué demonios no podía haber en la tumba de Ramsés II, por ejemplo, que vivió 90 y pico años este señor? Es decir, estamos hablando de que la cadencia de descubrimientos en el Valle de los Reyes en los últimos 300 años, es que no pensemos que ha sido cada semana, es que prácticamente han pasado muchos años hasta que se ha producido un mínimo descubrimiento, y un mínimo descubrimiento es una tumba vacía, que ojo, ya es importante, porque te encuentras con una policromía, te encuentras con una serie de datos que te acercan a ese tiempo, ¿no? Encontrar encima una tumba que tenga ya no solo una momia, sino un ajuar funerario, es que no es algo tan habitual. No, y hay un dato que la gente en general desconoce, y es que para excavar se necesitan permisos. Para tener también los permisos necesitas documentar una certeza, es decir, que haya no te van a dejar ir haciendo agujeros. Esto no es Rennes-le-Château, estamos hablando del Valle de los Reyes. Bueno, depende de las cámaras, depende de la marca de las cámaras que lleves, del canal, quiero decir. Después de las noticias que vamos a escuchar ya mismo en Onda Cero, una de las cosas que nos va a contar Lorenzo es que hay una oleada de asesinatos por brujería. Pues es un tema. Anticípanos la información que luego vamos a desarrollar. Es un tema bastante desagradable, ¿no? Porque, fíjate, hace unos días se ha celebrado en Logroño una fiesta que es verdaderamente una fiesta brujeril, ¿no? Es para recordar algo que no debe de volver a ocurrir, que es ese auto de fe que se celebra en Logroño el 8 de noviembre de 1610, en donde se queman a 12 brujas de las 50 condenadas en el proceso de Zugarramurdi. Y bueno, pues esto que parece que se ha dejado ya en un pasado remoto hace 400 años, en muchas ocasiones ya la tertulia, especialmente Manuel y yo, que en este sentido quizás somos los que nos hacemos más acopio de noticias como estas, buscando que no se vuelvan a repetir, pues nos demuestran que en lo que va de año se han producido una enorme cantidad de muertes en las últimas semanas. Ha aumentado la lista de gente acusada de brujería. Después lo vamos a conocer, después de las noticias, después de ponernos al tanto de la actualidad, lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después prosigue La Rosa de los Vientos, prosigue La Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La sintonía de La Rosa de los Vientos, vamos a estar con vosotros hasta las 4 de la madrugada. Hemos empezado a la 1:30 con tertulia Zona Cero. Hemos hablado de Egipto, de ese descubrimiento que está a punto, dicen las informaciones, de producirse, el de la tumba de Nefertiti, pero hay muchas otras cosas por comentar, entre ellas esa oleada de asesinatos relacionada con la brujería. Eso nos lo comentaba antes de las noticias y de la actualidad Lorenzo Fernández. Lorenzo, cuéntanos. Pues sí, hay que decir que estos tiempos oscuros todavía se les añade más oscuridad cuando ocurren sucesos como este. Comentaba antes de las noticias, porque además yo creo que es una forma también de invitar, ¿no?, a nuestros oyentes a que, ya no este año, porque ya ha pasado, pero sí a que el año que viene acudan a esta fiesta, porque se ha producido la primera semana cultural de la brujería de Logroño, que como os decía, coincidía en fechas con el auto de fe que allí se celebró a principios del siglo XVII, concretamente el 8 de noviembre de 1610. Y bueno, pues ya sabéis, sobradamente conocido, porque hemos hablado muchas veces de este lugar, de esas cuevas que yo creo que hay que visitar, que son verdaderamente maravillosas, que son las cuevas de Zugarramurdi, ¿no? Bueno, pues hay que decir que para los historiadores, incluso, fijaros si tuvo importancia este auto de fe, que supuso el fin de estas prácticas absolutamente bárbaras, ¿no? Gracias, además, a un cronista periodista, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Porque fue un periodista primigenio y de gran vocación, que se llamaba Juan de Mona Gastón, que además con sus palabras, ¿no?, la defensa que hizo incluso de aquellas mujeres a las que definió como librepensadoras, pues hizo que el propio inquisidor mayor Salazar, que debía tener bastante mala leche, pues se replanteara si estas prácticas realmente ponían contento a Dios o más bien lo contrario, ¿no? Bueno, pues aquellos acontecimientos, o más bien el final de los mismos, como os digo, son recordados en esta fiesta que se celebra siempre entre el 7, el 8, el 9 de noviembre de cada año. Bueno, pues hay quien se ha empeñado en que estas prácticas teatralizadas se vuelvan a hacer reales, no en España, pero sí en otras partes. Por eso yo creo que hay que atender a ellas y hay que advertir, porque es la forma que tenemos, ¿no?, de que sucesos como estos, pues a pesar de mi escepticismo, no se vuelvan a producir, ¿no? La información está para eso. Es que, como os digo, lo que llevamos de año, las noticias de asesinatos a manos de quienes defienden que los asesinados son brujos o brujas, pues podemos decir que se ha multiplicado, ¿no? Hace apenas 2 semanas, 4 miembros de una misma familia fueron amacheteados, literalmente, en una aldea al este de la India, en el estado de Jharkhand, por otros 2 hermanos que llegaron a la convicción de que los atacados estaban marcados ni más ni menos que por la mano siniestra del maligno. Bueno, pues hay que decir que los criminales accedieron al hogar de las víctimas una vez pasada la medianoche y literalmente se liaron a cuchilladas con una mujer anciana de 74 años y con 3 de sus hijos, según declaró posteriormente Inderjit Mahata, que es superintendente de la policía del distrito de Sereikla Karzban, que está en el este de la India. Bueno, pues está seguro además que los hermanos, que se entregaron esa misma mañana en una comisaría con el propio machete, con el arma homicida entre sus manos, asesinaron a la anciana y a su familia porque los acusaron de provocar la muerte con magia negra del hijo de uno de ellos, un niño que se encontraba enfermo. Bueno, pues para que os hagáis a la idea de que no es un hecho aislado, en el mes de julio de este mismo año fueron 6 los miembros de una misma familia los asesinados, entre ellos varios niños, también a machetazos en el estado de Orisha, también en la India, al este de la India, por una masa de animales absolutamente fanatizados que los acusaban de prácticas de brujería. Pero es que un mes más tarde, en el mes de agosto de este mismo año, vuelvo a repetir, 2015, otras 5 mujeres fueron linchadas salvajemente, acusadas de haber influido con sus dotes maléficas en la enfermedad de un pequeño que sufría de nacimiento una parálisis cerebral y al que únicamente estas mujeres habían intentado tratar con medicamentos. Bueno, pues esto sirvió para que esa masa fanática decidiera que no eran medicamentos, que eran artes mágicas y que lo que estaban haciendo literalmente era intentar embrujarlo. Y por eso las asesinaron a las 5. Bueno, pues por si esto no fuera suficiente, y es terrible, ¿no?, te das cuenta de que es una historia que se repite constantemente, semana tras semana, y a mí particularmente es que me enerva, ¿no? Pero hay que advertir de ello, a pesar de la crudeza de este tipo de informaciones. Bueno, pues hay que decir que hace apenas 3 días, los terroristas del ISIS han ejecutado en la provincia siria de Deir ez-Zor a un jeque sufí, al que detuvieron 7 meses atrás, es decir, ha estado pues prácticamente sometido a 1000 y un suplicios durante estos 7 meses, y ha sido asesinado tras ser acusado de practicar la brujería, según ha asegurado el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. Pero es que en el castillo de la ciudad de Al-Mayadin, también en Siria, en el interior de un pozo, han sido encontrados 5 cuerpos semidisueltos en el ácido, que al parecer fueron condenados y ejecutados en el mismo lugar por las mismas prácticas. Pues eso, yo después de esto me da un asco terrible y la única conclusión a la que llego es que vamos para atrás como los cangrejos. Bueno, es el peligro de las supersticiones. Yo, que sabéis que que en muchas ocasiones aquí discutimos, porque yo no soy precisamente escéptico en muchas cuestiones, pero en este tema de la brujería y las maldiciones, yo creo y que de lo que se trata es de que la persona con la que contra la que se emite esa maldición se entere, ¿no? Porque eso es lo que le puede provocar el malestar, el miedo. Es decir, en todas estas maldiciones y supersticiones, de lo que se trata es de que el afectado se entere, porque si no se entera de que le has hecho una maldición o un trabajo para ir contra él, pues probablemente no tenga efecto. No es el poder de la superstición. Sí, pero yo creo que te refieres a la sugestión, ¿no? A la fuerza que puede tener la sugestión. Claro. Pero es que en este caso, en varios de estos casos, yo estoy convencido de que las víctimas ni siquiera habían intentado sugestionar evidentemente, a nadie. Evidentemente. Eran víctimas tan inocentes probablemente como las brujas de Zugarramurdi. Sin embargo, yo creo que hay algo más. Porque yo, precisamente hace tres o cuatro meses, publiqué un pequeño trabajo sobre el pensamiento mágico y la psicopatía, sobre cómo dentro del ámbito de la criminalidad el pensamiento mágico, las creencias extrañas, las supersticiones, pueden servir de justificante para una serie de crímenes. Y es cierto que con mucha frecuencia, mira, en ese pequeño estudio incluía una cronología del año 2014... y todos los 12 meses del año se había producido en alguna parte del mundo, claro, una o más noticias relacionadas con crímenes, con criminalidad esotérica, con criminalidad asociada a las creencias o a la religión. Algunos casos terroríficos. Y es cierto que llevamos ya unos años hablando de casos que se producen, por ejemplo, en el ámbito de los albinos, en algunos países de África, de la India, que se supone que tiene esa pátina de tierra de la espiritualidad, de la trascendencia, de los gurús, de los sanyasi. Manuel, un dato solo. En la India, esa tierra de espiritualidad, que seguramente lo es, esa tierra de la levitación, de lo que queramos, en los últimos 10 años se han producido 200 crímenes de media al año. Sí, sí, es terrible. 2.000 asesinatos a gente acusada de brujería. Es que es terrible. Es terrible. Bueno, y en África existen fundaciones especializadas. El año pasado se puso en marcha una campaña, Yo no soy bruja. Me recuerdo que la noticia la trajiste tú, Lorenzo, porque es tan dramática la situación en todos los países del ámbito árabe o de cultura islámica. Los crímenes de honor siguen produciéndose todavía. O sea, que es una situación terrorífica en el siglo XXI. Pero es que creo que no hay que irse tan lejos. El problema que se está viviendo en los países occidentales, en Europa, por ejemplo, con la violencia de género, con los crímenes machistas, con las alarmas que están disparando los sociólogos por la esa marcha hacia atrás en cuanto a los valores machistas que se están detectando en algunos sectores de la juventud, es realmente alarmante. Pero es que nos encontramos con casos, sin salir de España, tan terroríficos, y estamos hablando de un país judio-cristiano, occidental, contemporáneo. Y uno de los casos que a mí más me ha impactado es el caso de las niñas de San Fernando, que asesinaron de una forma terrible. En San Fernando en estos momentos hay un monumento a Clara García con un unicornio y con una lápida para recordar ese caso atroz de dos adolescentes menores en su momento, que además se ampararon por la ley del menor en aquella época, salieron enseguida y, curiosamente, no sé si el dato lo conocéis, una de ellas, una de esas jóvenes asesinas de San Fernando, terminó en nuestra tierra, se licenció en psicología y ahora tiene una consulta de psicóloga. Caray. Yo no sé si sus pacientes saben que ella es una de las asesinas de San Fernando, ¿no? Pero que no hay que irse a tierras de exóticas, de la India, que esto ocurre. Pero es diferente, te quiero decir, no se justifica ni una ni otra. No. Pero te puedo hablar de casos de ejecuciones en España por creencias vampíricas, sí, por creencias las hay, pero exorcismos, ver, homicidas... Manuel, pero en este caso estamos hablando de una superstición rayana con la propia religión. Es decir, y ojo, es que lo que tú dices, no hay que ser tan lejos. Hace apenas un par de semanas también trajimos a la tertulia la preocupación extraordinaria por parte de la Interpol debido al crecimiento, a su vez extraordinario, que se está produciendo en el Reino Unido de crímenes relacionados con este tipo de prácticas, donde en el 90% de los casos, y vuelvo a repetir, es asqueroso, en el 90% de los casos las víctimas son siempre los más débiles, niños. Y hay un contrabando extraordinario, es que ahí se mezcla creencia, superstición, dinero, porque hay mucho dinero de por medio. Es terrible. Ya me callo, Josep, venga. A ver, ¿qué querías decirnos, Josep? Quería añadir alguna reflexión en la línea de lo que estáis diciendo, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo con todos y cada uno, pero me gustaría analizar las causas. Es decir, ¿Por qué en un momento en el que podríamos decir tenemos una gran dependencia de la ciencia, de los avances científicos, de la tecnología, seguimos anclados en la superstición, en el fanatismo? Esas dos cosas devienen en miedo, y el que tiene miedo mata por miedo. Diríamos que la sociedad actual, de algún modo, no ha logrado eclipsar esa necesidad de lo sagrado, de lo sobrenatural, de lo supersticioso. Y analizar las causas me parece que puede ser lo mejor para prevenir, porque no solamente se previene con información. Uno puede estar muy informado incluso de temas sobrenaturales, pero estar informándose en una línea fanática o en una línea paralela. Cuando, por ejemplo, dentro de nuestros temas de misterio solemos plantear determinados interrogantes, estos interrogantes, dentro de una mente fanática, están estimulando conductas a veces psicopáticas que pueden devenir en situaciones límite, como puede ser el atentar contra la vida de otra persona, y refleja que no tiene no solo respeto por la vida de los demás, sino incluso por la suya propia, porque es capaz de llevar a cabo un acto criminal por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que analizar esas causas debiera de ser necesario para poder prevenir futuros casos de fanatismo, porque es eso, no se trata de brujería, se trata de superstición que deviene en fanatismo. Bueno, evidentemente la brujería no tiene nada que ver con esto, pero si realmente queremos jugar a ese juego y ponernos a analizar las causas, lo que tenemos que analizar son las causas de la violencia, y anteponer la violencia al pensamiento, al diálogo o a cualquier otra argumentación. Y porque yo entiendo, hace tres días un tipo en Estados Unidos se lió a tiros contra una clínica abortista y mató a tres personas, y no era precisamente un musulmán o un indio, un hindú o un judío o un palestino, sino que era un cristiano apasionado que defendía con fervor sus creencias, pensando que a través de las armas pues podía extender la verdad, ¿no? Y eso es un fenómeno universal. Evidentemente nos escandalizamos cuando alguien hace una cosa así, ¿no? Intentar imponer su fe por las armas. Pero si matas por una bandera, o si matas por una nación, o si matas por una frontera, nos parece más lícito. Claro, claro. Es que eso es lo que iba a decir. Es que el fanatismo no solamente echa mano de cuestiones esotéricas o religiosas, sino también ideológicas, políticas o incluso deportivas, ¿no? El fútbol, sin ir más lejos. Es decir, que... Y otra cosa más muy breve, y es que no olvidemos también que la brujería y los ajusticiamientos por brujería a lo largo de toda la historia han servido para esconder la ambición, el egoísmo, el ánimo de eliminar a un rival o a una competencia económica o sentimental. Ha ocurrido siempre. Yo en su momento seguí varios casos de la Inquisición, de la actuación de la Inquisición en Galicia, y me llevé la gran sorpresa que la mayoría de los casos las motivaciones eran puramente económicas o sexuales. Es decir, que una mujer no había accedido a las pretensiones amatorias o sexuales de determinado personaje poderoso, que la denuncia por bruja, o simplemente el afán de la Iglesia Católica, estamos hablando en esa época, en la época de la Inquisición, en quedarse con las tierras de determinada persona, ¿no?, a la que se la acusa de bruja, o incluso las envidias, ¿no?, o los problemas entre vecinos, ¿no? Es decir, que también detrás de la acusación de brujería hay muchas otras cuestiones que nada tienen que ver con la fe ni con la religión. Ahora entiendo yo por qué decimos que las mujeres son todas un poco brujas, porque nos dan calabazas normalmente, ¿no? Pero, Manuel, bueno, el Alzheimer es un mal, una enfermedad que, según esta investigación, según este estudio, llevaron los conquistadores españoles a América. Sí, según este estudio, cuestionado y cuestionable, porque ha escandalizado un poco a algunos analistas. Ya es lo que nos faltaba, ¿no?, que después de llevar la sífilis y después de llevar la gonorrea y llevar todas las cosas que llevamos para allá los conquistadores, los civilizadores, no sé, la viruela y todo. Todo lo que llevamos, pues ahora encima parece que el Alzheimer, pero realmente acaba de publicarse una investigación dirigida por el doctor Ken Cosing de la Universidad de California en Santa Bárbara, en la revista New Sciences, y según esta investigación, la investigación parte de un hecho real, y es que existe un lugar en Colombia, un pueblecito, una población llamada Yarumal, que cuenta con el mayor índice de demencia senil antes de cumplir los 40 años del mundo. Y realmente se trata casi de una auténtica pandemia, porque los casos, la cantidad de casos que se detectan en esta población colombiana no tiene equivalente en ningún lugar. Entonces, el equipo del doctor Cosing pensó que era un buen campo de estudio para intentar localizar el origen de esta de este mal y poder ensayar en una población humana, porque el gran problema que tiene toda la investigación en torno al Alzheimer y el gran la causa principal por la que el 99% de los ensayos clínicos para buscar una vacuna o un fármaco que pueda aliviar este problema fracasan, es que la enfermedad se detecta ya demasiado tarde, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya se ha producido el mal. Entonces pensaron que en esta población donde existe esa tasa de lo que allí ellos definen en el ámbito desde un punto de vista tradicional y rural como bobería, problema de bobería, porque es que eso determina mucho las creencias entre quienes han hecho ese estudio. Bastante primero, ¿cómo personas mayores de 40 años van a tener demencia senil? La confusión entre la demencia senil y el Alzheimer es que es algo que los científicos no debían hacer, los responsables de ese estudio. No es lo mismo, ¿no? Sospecho que hay otros errores en el estudio, que sin embargo está publicado en una publicación relativamente prestigiosa, de revisión por pares y todas estas cosas que gustan tanto en el ámbito académico. El caso es que ellos han realizado ese estudio en esa población, descubriendo que el problema, que es muy antiguo, está originado en una mutación genética causada por las relaciones endogámicas, por los matrimonios endogámicos que durante generaciones se han estado relacionando en el ámbito muy cercano, familiar, en esa pequeña población, y eso ha derivado en esa mutación que produce esa bobera o ese Alzheimer en un alto porcentaje de la población. Bueno, según este estudio, Cosing y su equipo comenzó a hacer análisis de sangre en distintas familias, intentando ir hacia atrás en el tiempo, llegando a la conclusión de que la mutación que provoca ese incremento tan notable de los casos de Alzheimer en este pueblecito de Colombia tiene su origen en un antepasado común hace unos 375 años. Esta es la conclusión que ellos publican en este artículo. Y la deducción que ellos sacan en base a esa investigación es que ese antepasado común que pudo haber sido el que originase esos primeros casos de Alzheimer en América podía haber sido un colonizador español. Subrayan en concreto el origen del mismo. Lo curioso es que desde el punto de vista histórico, porque ya se han levantado algunas réplicas a ese artículo y algunas críticas, lo curioso es que esa población de Yarumal fue fundada por el visitador y gobernador de Antioquía, Juan Antonio Moni Velarde, el 29 de marzo de 1787. Es decir, que todavía faltaban 147 años para que pudiese brotar esa supuesta enfermedad. Así que la afirmación, este estudio, ha sido recibido con cierto recelo y cierto escepticismo por un sector de la comunidad científica, sobre todo española, pero es la hipótesis que han lanzado los investigadores norteamericanos para justificar la presencia del Alzheimer en América, que también es culpa nuestra. Bueno, pues ya está. Te quiero decir, vamos a ver, la conquista de América no realmente no fue tanto conflicto bélico como la enorme cantidad de muertes que se produjeron por los contagios. Es decir, es que no había un sistema inmune para las enfermedades que nosotros llevábamos desde, bueno, que llevaban aquellos hace... Hombre, alguna muerte violenta sí hubo. No, las hubo, evidentemente. Alguna que otra, pero sí. El problema no es... Pero el porcentaje que más elevado fue muertes por enfermedad principalmente. ¿Llevaron los españoles, claro, los conquistadores el Alzheimer a América? Bueno, no voy a juzgar, porque yo no sé este estudio lo que puede tener detrás, pero ¿quién lo llevó a España? ¿O apareció por generación espontánea aquí? Seguramente. Porque también lo trajo otra invasión anterior había provocado eso en nuestro país. Pues seguramente. Hombre, seguramente no, seguro. Pero vamos a ver, si es que la historia, ¿qué es? ¿Es que así? Nos falta nuestro historiador de cabecera esta noche, pero la historia es una sucesión de invasiones. Es decir, claro, es así. Por lo tanto, nos vamos quedando con lo mejor. Somos producto de lo mejor, pero claro, también de lo peor. El de las diferentes es que, conquistas. Como siempre, se intenta politizar todo. Y detrás de muchos estudios se esconden intenciones, vamos a decirlas, con o sello indígena, o sello nacional, o sea, el sello que sea. Y a mí me temo mucho que los tiros deben ir por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir conociendo cosas que tienen relación con la enfermedad, con la muerte, con los moribundos, con las personas que se sabe que se van a ir y tienen experiencias, visiones, vivencias que tienen que ser tomadas más en consideración, al menos según este estudio, Miguel. Sí, es un estudio, yo creo que fascinante, ¿no? No entra a dilucidar el origen de esas experiencias, ¿no? Si están en la mente de las propias personas que están en ese proceso de tránsito, de abandonar este mundo, o bien existe algún tipo de fenómeno externo al individuo. No entran en eso, pero las conclusiones son fascinantes. Como decía al principio, este es un estudio que han realizado una serie de científicos del Instituto de Cuidados Paliativos de Búfalo, y que finalmente ha sido publicada en la revista de medicina paliativa, ¿no? Y en realidad el estudio lo que trataba de dilucidar es el fenómeno de las apariciones de familiares, de amigos fallecidos ante determinadas personas o ante, bueno, las personas que están en ese proceso de tránsito, de dejar este mundo, ¿no? En la mayoría de los casos eran, como digo, pues enfermos terminales, y esto sucedía en muchos casos meses antes de su fallecimiento, semanas, días, incluso en algunos casos horas antes de ese fallecimiento, ¿no? La finalidad de este estudio, de esta investigación, era saber con qué frecuencia se daban estas visiones, digamos, fantasmales, y también el contenido de estas visiones y el significado subjetivo para cada uno de los individuos que vivía estas experiencias. Además, no es el primer estudio que se hace sobre esta cuestión, pero este tiene algo muy especial, ¿no? Porque hasta ahora todas las investigaciones que se habían realizado eran retrospectivas, es decir, que entrevistaban a los familiares y a los profesionales de la salud que habían atendido a esos enfermos terminales. Pero en este caso no, sino que contaron con la colaboración de 66 pacientes terminales que decidieron voluntariamente, obviamente, participar en esta investigación, y entonces ellos lo que recibieron fue un diario, una libreta, en donde iban apuntando día a día sus experiencias de este tipo. De hecho, la mayoría de los pacientes dijeron, fijaros qué curioso, tener al menos una visión de este tipo todos los días, ¿no? La mitad de estas visiones eran en estado de vigilia, es decir, cuando estos pacientes estaban totalmente despiertos, y la otra mitad eran sueños, ¿no? Sueños en los que veían a sus familiares o amigos fallecidos, ¿no? Pero todos ellos decían que esos sueños tenían un significado muy real, ¿no? De hecho, la mayoría creían que esos sueños eran absolutamente reales y que esos familiares fallecidos se comunicaban con ellos. Pero repito, la otra mitad de los casos eran todo lo contrario, eran en estado de vigilia, ¿no? Y es curioso porque no solamente se les aparecían seres humanos, y prometo que yo no he financiado esta investigación, sino que también se les aparecían mascotas, ¿no? Y esto es además algo que resaltan en la investigación, ¿no? Que muchos de ellos veían a sus antiguas mascotas. Que, por cierto, hablando de ese tema, ya está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección que hicimos contigo ayer, a propósito de esas apariciones, sí, apariciones de mascotas y diversos enigmas relacionados con el mundo animal, que están en tu libro de reciente aparición, Nos vemos en el cielo. Efectivamente, Nos vemos en el cielo, pero fíjate que esta información, obviamente, cuando se publicó el libro, yo no la tenía, sino lo hubiera incluido, ¿no? Estas apariciones ante gente en proceso de tránsito, de abandonar este mundo, de mascotas, ¿no? Y esto además es algo que resaltan y que sorprendió a los científicos de esta investigación, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque a medida que estas personas se acercaban a ese proceso de muerte, del fin de su vida física, estas visiones se hicieron más frecuentes, y todas ellas otorgaban, según la conclusión a la que llegaron estos científicos en base a las declaraciones y al diario que iban cumplimentando estos 66 enfermos terminales, decían que estas visiones otorgaban un sentido a esa enfermedad y a ese fin de la vida, es decir, que estas personas aceptaban de mejor grado pues esto que les había tocado vivir, y era un modo de consuelo, ¿no? Y es más, el estudio certifica que deberían realizarse muchas más investigaciones de este tipo, precisamente por ese efecto beneficioso que tienen estas visiones sobre estos enfermos en proceso de tránsito, ¿no? Porque en todos los casos disminuía el miedo a la muerte y hacía más fácil esa transición, digamos, hacia el otro lado. De hecho, uno de los responsables de esta investigación, James Donnelly, dijo lo siguiente, ¿no? Y creo que es una frase muy interesante. Este estudio, dice, demuestra que estas visiones de familiares y amigos fallecidos que se presentan ante estas personas en proceso de tránsito son experimentados de forma común por la mayoría de los enfermos, y se caracterizan por un cuadro persistente de realismo y un enorme significado emocional. Estos sueños y visiones pueden mejorar la calidad de vida de estas personas en proceso de tránsito y, por lo tanto, dice, deben ser tratadas en consecuencia desde un punto de vista científico, ¿no? Bueno, ese es un tema fascinante sobre el que se habla poco, pero yo creo que todas las personas que han tratado con estos enfermos terminales reportan este tipo de experiencias. Yo me estoy acordando una larga entrevista que le hice a la doctora María Isabel Eraso, que es directora de la Unidad del Dolor del Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid, y ella me relataba que era absolutamente común que estos enfermos terminales vieran a sus familiares y amigos, y que en muchas ocasiones con estos seres queridos que supuestamente venían de ese otro lado para de algún modo hacer más llevable ese tránsito hacia el más allá, con el propio enfermo dilucidaban en qué día se iba a producir ese fallecimiento. Ella me relató varias historias, yo creo que fascinantes, ¿no? Recuerdo el caso que me contó de una mujer que era una enferma terminal, pero que, bueno, que podría durar todavía unos meses más, es decir, que todavía tenía vida, ¿no? Y en un momento determinado le dijo a la doctora Eraso que se le había presentado su marido, que ya había fallecido, y que se quería ir con él ya, ¿no? Y que el marido le dio esa oportunidad, ¿no? Que si quieres venirte ya, vente, ¿no? Entonces, pues esta mujer parlamentó con sus hijos y decidió que, bueno, pues lo había venido a buscar su marido, el amor de su vida, y que quería irse ya. Y esa misma noche falleció, ¿no? Y hay casos incluso más sorprendentes, incluso cómicos, ¿no? Me estoy acordando un caso que me contó Fidel Delgado, un psicólogo que trabajó en el departamento de psiquiatría de la Ciudad Universitaria de La Paz y trabajó durante muchos años con enfermos terminales. Y él me contó una historia absolutamente tronchante, ¿no? Es decir, de un individuo también que era un enfermo terminal que iba a fallecer, pero que todavía no le tocaba, es decir, estaba, bueno, bastante bien de salud y nada hacía presagiar que muriera en ese momento. Y en un determinado instante le dice a este hombre, a Fidel Delgado, le dice, oye, que es que me han venido a visitar mi tío, ya ha fallecido, y yo creo que ya me ha dado la oportunidad y yo creo que me voy a ir con él. Porque mira, si total mañana vienen a verme del pueblo, o sea, tú imagínate que vengan a verme, luego se marchen y yo fallezca a las dos o tres semanas y tengan que venir otra vez, qué lío, ¿no? Entonces ustedes se ahorran una cama, se ahorran comida, muchas cosas, y ya, pues mira, ya lo hacemos todo una tacada y así no se tienen que venir del pueblo otra vez, ¿no? Bueno, esto me decía, bueno, y yo estaba ya alucinado diciendo, bueno, pues no sé, pues haga usted lo que le decía. ¿A usted le parece bien? Y dice, hombre, yo no sé, yo como usted lo vea, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo vamos a hacer así. Y efectivamente, ese hombre falleció esa misma noche, ¿no? Es como si de algún modo, desde el otro lado, pues pactasen con esos familiares o amigos el momento del fallecimiento, ¿no? Y como digo, esto es un tema tabú en el ámbito de la medicina, en muchas ocasiones es un tema tabú. De hecho, le costó a la famosa psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que comenzó a hablar sobre este tema, le costó grandes disgustos. Date cuenta que era una personalidad absoluta en el tema de los cuidados paliativos. Tenía 28 era títulos de doctora honoris causa por 28 universidades, ¿eh? Pero no porque hablara del más allá o de la muerte, sino por sus trabajos en el campo de los cuidados paliativos. Y en un momento determinado comenzó a hablar de un tema tabú, ¿no? Y es pues esas experiencias de visitas de familiares fallecidos, que en ocasiones no solamente ve el enfermo, el paciente, sino también los familiares y los profesionales de la salud que los están cuidando. Y cuando empezó a hablar de esto, se creó una campaña enorme contra ella. Es decir, no le permitieron acudir a congresos, la acusaron de estar completamente loca, y aún así, ella siguió adelante, ¿no? Y ella narra, bueno, ya terminó, ¿eh?, experiencias absolutamente fascinantes. Ella estaba convencida que eran reales, ¿no? Por ejemplo, cuenta un caso, ella en los últimos años se especializó en acompañar, en los últimos momentos de la vida, a niños. A niños muy pequeños, ¿no? Ella siempre hacía lo mismo, ¿no? Cuando esa persona, en este caso un niño, estaba en ese proceso de abandonar la vida física, ella decía que entraban en un estado que ella denominaba apacible solemnidad, ¿no? Que era los momentos antes del deceso. Ella lo que hacía era tomar la mano de estos niños y preguntarles qué es lo que pasaba, qué es lo que estaban viendo, ¿no? Y ella cuenta un caso de un niño de 6 años... que estaba falleciendo, ella lo estaba acompañando, y de pronto el niño dijo: ay, veo a mamá y a Pedro. Pedro era su hermano mayor, pocos años mayor que él, que me vienen a buscar, ¿no? Bueno, Kubler-Ross dijo, bueno, será una visión, ¿no? No se lo creyó demasiado, porque tanto su madre como su hermano estaban vivos, ¿no? Lo que no sabía este niño, ni sabía Kubler-Ross, es que una hora antes, o una hora y pico antes del fallecimiento de este niño, su madre y su hermano habían muerto a su vez en un accidente de tráfico. Y nadie lo sabía. Ni lo sabía el niño, ni lo sabía Kubler-Ross. Y este niño, en el momento de fallecer, relata que lo está esperando, que lo están esperando en el otro lado, su madre y Pedro. Mira, yo quisiera comentar en este punto, ya que estamos en las experiencias, algunas que he tenido, por desgracia, ¿no?, la desgracia de vivir en primera persona. 3 familiares muy cercanos: una prima de mi padre y mi propia tía. Uh-huh. En el caso de mi prima, enferma de cáncer, en estado paliativo, la noche antes de su deceso me dice: primo, ¿tú qué crees en todas estas cosas? Acabo de ver a mi madre que viene a buscarme. Eso es que ya me voy, ¿verdad? Y obviamente tú te quedas un poco flipado, ¿no?, con la lucidez con la que te está diciendo que tiene que despedirse y que tiene que irse con aquellos que están al otro lado y le están llamando, y efectivamente 24 horas más tarde moría. Mi padre, al que Manuel conoció en vida y sabe, sí, que era no ateo, sino lo siguiente. Carlos Marx era un devoto piadoso a su lado. Pues un hombre que nunca ha creído en nada de esto, me dice: Josep, estoy viendo a tu tío y a la abuela que me están llamando. Eso es que me muero, ¿verdad? Duró 3 días. Y mi tía, también 24 horas antes de que ocurriera su deceso, le dice a mi prima que está viendo a mi padre y que está viendo a la abuela que le están viniendo a buscar. Ahora bien, eso es un hecho. Y si encima salen ya mascotas, es como decir que las mascotas tienen también la conciencia de venir a buscarnos cuando estamos muertos, o cuando vamos a morir, mejor dicho. 2 reflexiones en ese sentido. Tenemos programadas en nuestras células el día de nuestra muerte, y en consecuencia pueden ser estas visiones, estos sueños, estas perturbaciones en nuestra conciencia, en definitiva, una marca registrada y que nosotros adornamos de la manera en la que mayor cariño, mayor afecto podemos encontrar a nuestra paz interior o nuestro sosiego. O 2, puede que sean, por tanto, visiones reales de una digamos, realidad del otro lado. En ese caso, porque los familiares se nos presentan ocasionalmente en el formato de vida más glorioso, no en el momento en el que estamos decrépitos en la cama. No sé si me entendéis la reflexión. Sí, perfectamente. Hay un, por así decirlo, un argumento de fondo que me hace pensar que tal vez esas imágenes no sean exógenas, sino que estén en nuestro cerebro, que formen parte de un resorte para, bueno, paliar, nunca mejor dicho, es esa desconexión con lo que dejamos y con aquello con lo que deseamos reunir. Pues eso, ahora yo soy el que, en fin, te voy a dar un poco la contraria, ¿no? Porque la lógica te dice que efectivamente son esos procesos químicos que se desarrollan en el cerebro en esos últimos instantes los que pueden llegar a provocar determinadas visiones que finalmente valen para lo que valen, ¿no? No sé si para crear un efecto placebo, para que la gente se tranquilice y hagan ese traspaso, ¿no?, de la vida física a la otra vida, si es que realmente existe, de una forma más sosegada y más tranquila. Pero lo cierto es que, mira, este mes, en la portada de la revista Año Cero, hay un reportaje verdaderamente extraordinario, porque si bien es cierto que a Kubler-Ross en su momento le metieron mucha caña por dedicarse a investigar este tipo de temáticas, al igual que ocurre en otros ámbitos del misterio, ¿no?, como el fenómeno OVNI, donde vemos que ya hay muchos científicos de grandísimo nombre, ¿no?, a nivel internacional, que no solo están hablando de ello, sino que se están posicionando a favor, pues con este tema ocurre lo mismo. Y en este caso, la persona que hace el reportaje de portada de Año Cero este mes, que se ha titulado Ángeles de Hospital, es el título de la cover de Año Cero, es un doctor, Miguel Ángel Pertierra, que habla a las claras de lo que él ve, vive en el día a día de su hospital. Y llega a la conclusión de que lo que ve y vive en el día a día como cirujano, como médico, pues no todo tiene explicación. Claro, y es que no solamente eso, sino que no solamente hablamos de las apariciones de familiares o amigos fallecidos que se presentan ante el paciente en proceso de tránsito, sino también otros casos mucho más increíbles en los que pacientes prácticamente desahuciados reciben la visita de familiares que le dicen: no te preocupes, vas a salir adelante, en 2 semanas estás fuera, ¿no? Y el doctor Pertierra, en el artículo Año Cero, cuenta varios casos de ese tipo, ¿no? Donde dice, bueno, pues este hombre mejor que piense esto, porque ya se va a terminar, ya va a fallecer. Y sin embargo acaban curándose. Ahora, lo que tienen todavía menos explicación que estas experiencias, que yo no sé si la causa está dentro del propio individuo o fuera, yo creo que, yo me voy a mojar, ¿vale? Yo lo que pienso es que esas personas, ¿por qué no?, pueden estar viendo a sus familiares fallecidos en el otro lado. Y en el caso de Elizabeth Kubler-Ross, relata varios casos que, hombre, por lo menos te dan que pensar. Pero lo que tienen ya menos explicación es lo que se han dado a llamar experiencias de muerte compartida. Es decir, sí, Manuel, no niegues, porque yo mismo he recopilado varios casos en España de experiencias de muerte compartida. Es decir, que no solamente, que son varias las personas las que observan un fenómeno extraño en el momento de la muerte de un paciente, ¿no? Me estoy acordando un caso de una mujer de Cádiz que me relataba, bueno, es una historia más terrible porque el marido falleció a causa de su trabajo en una empresa química, ¿no? Y todos los que trabajaban en esa empresa, pues al final fallecieron, ¿no? Por una serie de cuestiones muy feas y que no vamos a entrar. Y estaba, y bueno, esta mujer me contaba que estaba afeitándolo, este hombre estaba ya muy mal, y en un determinado momento sintió como una especie de shock, o como si se parara el tiempo, eso es lo que ella me describía, ¿no? Y entonces observó como del pecho del marido salía humo, lo que ella describía como humo en espiral que iba desapareciendo por el techo, y ella pensó, ha muerto, y empezó a gritar, ha muerto, y había más familiares en casa que ayudaban a esta mujer a cuidar a ese enfermo terminal, y efectivamente, en ese momento, le tomaron el pulso, y el hombre estaba muerto, cuando hacía 2 minutos estaba vivo, ¿no? Y hay otros muchísimos casos en los que no solamente son testigos los propios familiares, sino también los profesionales de la salud, en los que todos ven una serie de luces que salen del pecho. Y no hace tanto me relataban 2 médicos una experiencia de este tipo, estaban al lado de una persona que estaba falleciendo y todos vieron como de su pecho salía una bola de luz. No sé cómo se podrá explicar esto, pero bueno, da que pensar. De todas formas, estáis contando en todo momento, por lo que voy escuchando, casos de personas que están terminales, que prácticamente están moribundos, pero también se dan casos de personas que aparentemente están bien, pero de repente pues se ponen a decir ciertos comentarios como que esas personas pudieran, que les puede pasar alguna cosa. Como por ejemplo, pues nos vamos a ver, que vamos a ir a ver a la familia. No, yo ya no voy a poder ir. ciertos comentarios y resulta que esa persona a lo mejor a los dos meses fallece. Te lo digo porque una persona llegada a mí pues le ha pasado con su hermano y le ha pasado con un cuñado. O sea, los dos estaban en perfectas condiciones, uno ha terminado falleciendo. Como un presagio, ¿no, Silvia? Sí, como si fuera un presagio. Sí, ha terminado falleciendo de una infección pulmonar, pero en principio pues nada, una cosa normalita, vamos, estaba trabajando tal, pero que hacía comentarios de estos así como que no, yo no voy a volver a mi tierra porque tal cual. Pero es que el caso del hermano fue un accidente y también hacía comentarios como, no, esto yo ya no voy a poder disfrutarlo. Bueno, quizás porque no estaríamos hablando quizás en todo caso, ¿no? Si fuera eso, pues un fenómeno de precognición, ¿no? O del sesgo de los supervivientes, que es la noticia que iba a presentar yo, y mira, así aprovecho para meter bazo. Pues como sigas a este ritmo, Manuel, lo digo por todos, ¿eh? Esa es la última noticia que teníamos preparada. Pero ahora viene de las tuyas. Creo que va a ser mejor que venga ahora. Sí. Has aprovechado para meter la cuña, ¿no? A partir de las 3 y 5 de la madrugada. Ahora hay otras. Porque estuvimos el otro día, Lorenzo, en los 20 años, que se celebraban los 20 años. Es que así enganchó. Esto es censura, ¿eh? Sí. No vengas evidentemente. Esto es censura. En los 20 años de la revista Enigmas, que se celebraron, ¿cuántas veces hemos leído en la revista Enigmas sobre el Área 51, verdad? Pues unas cuantas, sí, porque es de esos lugares que, bueno, pues ya sabemos, es un clásico, los clásicos siempre nos traen nuevas informaciones y nosotros pues en Enigmas nos hacemos eco de ello, ¿no? Este mes fíjate que nos hacemos eco de un clásico, yo creo que el clásico entre los clásicos, que es el Vaticano, uh-huh. En un reportaje, no voy a hacer publicidad, pero sí te puedo decir, Bruno, no sé, ¿la has leído? Sí, no, todavía no. Todavía no. Pues te puedo decir que... Pero conozco quién es el autor, con lo cual... Pues para mí te puedo decir que en estos 20 años que hemos celebrado el miércoles de la semana pasada, yo en mi vida he publicado un reportaje de portada tan bestia como este que hemos publicado. Por la argumentación, por la documentación, por lo que dice siempre muy bien basamentado en lo que este historiador vaticanólogo, vamos a llamarlo así, que es nuestro querido Juanjo Sánchez Oro, nos dice, al que le mandamos saluditos cariñosos, mandamos que vendrá el domingo fuerte, que viene. Le mandamos un abrazo muy fuerte, pero claro, cuando se habla de secuestros, de mafias, sí, eso es algo ya muy sabido, ¿no? Relacionado con el Vaticano, el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero de rituales satánicos. No voy a adelantar más, porque esto es solo una pequeña parte de lo que Juanjo nos ofrece en este reportaje, para mí ya te digo, o sea, el más sorprendente que hemos publicado nunca. Pero en fin. Eso está en la portada, es el tema de portada de la revista Enigmas, una revista, como digo, que se ha hablado en muchas ocasiones del Área 51. Y ahí está, el Área 51, protagonizando y proporcionando nuevos casos y nuevos sucesos y enigmas. Se siguen viendo cosas extrañas sobre ese lugar. Un lugar determinado de la base aérea de Nellis, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Es lo que suele pasar, ¿no? Cuando alguien le da por sobrevolar un lugar tan sumamente emblemático, ¿no? Dentro de estos temas, especialmente en lo que al fenómeno ovni barra alienígena, porque hay quien defiende todavía que allí pues se ocultaron determinados cadáveres, en fin. Se muerde la lengua, Manuel. No, yo no lo estoy defendiendo, ojo. No, yo digo lo que es se defiende. Que a Manuel lo quiero tener hasta las 3 y 5. El sesgo de los supervivientes será a las 3 y 5, pero antes quedan otras muchas cosas y espero y deseo, por tu bien, Manuel, así que cállate. Pero bueno. Poder comentarlo a las 3 y 5 y que no hables y no interrumpas a Lorenzo, que tiene una cosa muy interesante. Me estoy portando bien, ¿eh? Sí. Ahora necesitaré como 2 horas y media para desarrollarla, con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Vas a tener 3 minutos, venga, bueno, Lorenzo. Lo que os agradecería es que dejáis de interrumpirme. No, yo continúo, ¿eh? Bueno, pues la cuestión es que estamos hablando de la base más secreta del mundo y curiosamente, no por ello la menos conocida, ¿no? El Área 51. La cuestión es que en este caso, como en tantos otros, el encuentro que se ha producido ha sido fortuito, ¿no? El protagonista del mismo fue un hombre que el pasado 30 de octubre iba a bordo de un vuelo de American Airlines que le llevaba desde San José, en California, hasta Houston, en Texas. Bueno, pues fue en un momento del hasta entonces aparentemente plácido vuelo cuando miró por la ventanilla y observó lo que él definió como las evoluciones de un objeto grande y con forma de disco que daba la sensación de que intentaba tomar tierra en el desierto. Bueno, pues sin dudarlo, como hoy en día todos somos pequeños fotógrafos en potencia, pues agarró su teléfono móvil y realizó una secuencia fotográfica. Bueno, pues esta, una de las instantáneas, rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales, porque él lo que hizo fue colgar esa fotografía rápidamente, especialmente en Facebook, ¿no? En Facebook. Bueno, pues lo sorprendente de este caso, más allá del supuesto aterrizaje, es que el misterioso objeto no dejaba de desprender una serie de luces intermitentes, destellos, que daba la sensación de que recorrían todo su perímetro. Y todo esto, que es lo más curioso, junto a la siempre polémica base militar del Área 51. De hecho, el testigo aseguró que todo comenzó cuando, de manera fortuita, observó lo que él definió como una cegadora luz brillante que parecía sobrevolar, haciendo literalmente una especie de vuelo rasante a una baja altura, ¿no?, sobre el desierto, más bajo evidentemente que el vuelo del avión. Fue entonces cuando optó, pues yo me imagino que por no quedarse como mero observador, ¿no?, y lanzó varias fotografías. Poco después, además, declaró que vio un disco plateado grande que parecía estar en medio del desierto. Según el testigo, este disco estaba proyectando luces en el aire. El disco en sí tenía varias luces que cegaban los ojos. Decía el testigo que sacó su teléfono, tomó varias fotografías hasta que murió. No se refería en este caso al OVNI ni a él mismo, sino que se quedó sin batería. Bueno, pues lo curioso es que no hubo más testigos dentro del pasaje del avión. Nadie pareció atender a las evoluciones de este objeto, tal y como declararía posteriormente el testigo principal y hasta ahora único de esta historia. Decía que no hay otros pasajeros que se hayan dado cuenta del disco o comentado al respecto. Decía que a su regreso a casa le preguntó a varios empleados de la Fuerza Aérea si habían visto algo así y todos respondieron que nunca, porque ya evidentemente iba con una prueba fotográfica. Él llegó con la fotografía que había obtenido, la mostró a diferentes militares y estos les dijeron pues que al principio se podría barajar la posibilidad de que fuera un satélite, pero que ahora mismo pues no había una interpretación lógica de lo que había fotografiado y de lo que había visto. Él decía, ¿de qué demonios fui testigo? Bueno, pues hasta ahora nadie ha sido capaz de desvelárselo, ¿no? De hecho, la fotografía más espectacular, que es en la que aparece ese disco aterrizando en el desierto de Nevada, fue enviada apenas 24 horas después a las oficinas de la Mutual UFO Network, ya sabéis, la célebre MUFON, que, bueno, pues nuestros oyentes están más que habituados, ¿no?, a que hablemos de colectivos ligados al fenómeno OVNI, pero por si acaso, para aquellos que anden un poco perdidos, hay que decir que la MUFON, para los amigos, especialmente para los amigos castellanos, es un colectivo que se dedica a investigar los supuestos avistamientos de OVNIs que se producen especialmente en territorio de Estados Unidos. Bueno, pues sea como fuere, da la sensación de que por mucho que se escriba, por mucho que se desmitifique, el Área 51 pues siempre va a estar ligada a la aparición de todo tipo de fenómenos asociados a los extraterrestres, ¿no? Hay un señor con un nombre bastante peculiar, de los que le gustan a mi queridísimo amigo Miguel Pedrero, que se llama Scott C. Warren. Vamos a dejarlo en Warren. Warren. Warren, vamos a dejarlo ahí. Qué mala gente soy. Que ha analizado la fotografía en profundidad y que además es el editor de la UFO Sighting Daily, ha asegurado que esta formación de discos tiene la apariencia de un ovni aterrizado en el suelo y se encuentra literalmente a unos 220 kilómetros al suroeste del término, dentro del término municipal de lo que sería el Área 51. Bueno, pues el ovni metálico, dice este hombre, estuvo parcialmente camuflado para parecerse a lo que tenía alrededor, como si fuera una especie de objeto camaleónico. De hecho, algunos camuflajes hacen que los ovnis se parezcan a las nubes, otros que sean directamente invisibles. Este estaba tratando, según se ha podido observar al analizar esta fotografía, parecía que estaba tratando de mezclarse con el entorno. Bueno, pues hay que decir que este informe ha sido calificado por la MUFON como expediente sin resolver. En @rosavientos, Alex Fidalgo acaba de poner en nuestro perfil en Twitter esa imagen, las imágenes, las últimas obtenidas en el Área 51, que sigue dando muchísimo que hablar. ¿Y quién no ha oído hablar en alguna ocasión de tal o cual alimento, tal o cual bebida adelgaza, no adelgaza, es buena para la salud, no es buena? Bueno, detrás de todo esto hay unos intereses, Silvia Casasola. Pues la verdad es que tiene miga la cosa. Estamos hartitos ya de ver cómo hay estudios pues que unos te dicen que tomar ciertos alimentos o ciertas bebidas es fantástico y otros que dicen que es malísimo. Entonces, pues por ejemplo, lo curioso es que del caso que estamos comentando pues se dan varias situaciones y es que los estudios vienen avalados por prestigiosas universidades y estupendas organizaciones que además dicen que se ocupan del cuidado de nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que un estudio sea bueno y otro estudio sea malo? Pues al parecer todo depende de quién pague el estudio científico. Me explico. Si detrás del estudio correspondiente está una marca que lo financia porque le interesa incrementar el consumo de sus productos, entonces este estudio tiene poca credibilidad. El problema es que muchas veces, pues los medios de comunicación, o sea, nosotros y otros, pues nos hacemos eco de estos estudios científicos sin saber que detrás hay una multinacional interesada que los ha financiado. Recientemente, pues se ha sabido que por la agencia de noticias Associated Press, pues que un nuevo escándalo en la alimentación en Estados Unidos, cuando han descubierto que Coca-Cola pagó 1,5 millones de dólares a la organización Global Energy Balance Network, una organización que lucha contra la obesidad. Pero claro, ¿para qué les pagaron esto? Pues para que avalaran que sus bebidas no influían en la obesidad de la gente. Entonces, pues vamos a contar, por ejemplo, estudios de casos similares que se han dado. Por un lado, tenemos un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, llevado a cabo por expertos de la Universidad de Minnesota, que todo queda muy rebombante. Este afirma que el consumo moderado de bebidas azucaradas, como zumos y refrescos, pues que no está relacionado de forma directa con el aumento de peso y la obesidad infantil. La investigación la han hecho en más de 2.000 adolescentes estadounidenses en función del consumo de diferentes bebidas azucaradas durante 5 años y han llegado a la conclusión que no existe asociación entre el consumo de las bebidas y el incremento de peso. Es más, dicen los prestigiosos científicos, atentos, Allison y Mates, que no han encontrado una reducción de peso cuando los adolescentes dejaron de tomar bebidas azucaradas. Para rematar, además, te recomiendan que si en cualquier caso quieres reducir las calorías consumidas, pues que tienes que tomar directamente refrescos light, porque como no contienen calorías, pues nada, pues que no hay ningún problema. Vamos, que te tienes que tomar esas bebidas y que quedas fantástico. Pero en contraposición, hay otro estudio que dice totalmente lo contrario. Este ha sido publicado en New England Journal of Medicine y este pues ha sido realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Se han basado en 3 estudios previos de salud realizados, en total 33.000 personas, porque ha sido un grupo de enfermeras, varones profesionales con la salud y otro tipo de mujeres también participantes en este estudio de salud. Bueno, pues se reunieron datos relativos a su índice de masa corporal, consumo de alimentos y bebidas, también su consumo concreto de refrescos azucarados y la tendencia genética que tenían a la obesidad. Luego lo dividieron a los participantes en 4 grupos y resulta que los que tomaban menos de una bebida al mes, por otro, los que tomaban de entre 1 y 4 al mes, por otro, entre 2 y 6 a la semana y otro, una o más, pues latas o refrescos al día azucarados. Bueno, pues pudieron apreciar perfectamente una correlación clara entre el consumo de bebidas azucaradas, la predisposición genética a la obesidad y el riesgo de sufrir dicha obesidad. O sea, que este dice que sí, influye totalmente en la obesidad de la gente. Los expertos además llegaron a la conclusión que el consumo de este tipo de bebidas amplifica la predisposición genética de una persona a engordar. O sea, que si tú ya tienes esa predisposición, pues esto lo aumenta. Hay que tener en cuenta, para quien no lo sepa, que una lata de Coca-Cola, por ejemplo, tiene 139 kilocalorías. Así que haz la cuenta si te vas tomando más de una. 8 cucharadas, más o menos, de azúcar. Y entonces, por ejemplo, dicen, bueno, pues tomamos refrescos light. Pues tampoco. También dicen que los refrescos light pues aumentan muchísimo el perímetro de la pancita, que eso de que no es calórico y que no te engorda, pues nada de nada. No, es que light significa light, no significa cero. Claro, pero bueno, ellos te venden, si tú ves la página de información cuando les preguntan a los típicos, bueno, estamos hablando de Coca-Cola, por casualidad ha salido la noticia, ellos dicen que no, que los refrescos light, que no engordan absolutamente nada, que prácticamente es como si tomaras agua. Bueno, luego hablaremos un poquito de la cerveza y el vino, porque también tiene algunas cosas curiosas. Y ahora que van a llegar las fiestas, pues yo creo que la gente le interesa saberlo. Tú tomas light, ¿no, Bruno? No. ¿Refresco no? No. No, tomo cero. ¿Tomas cero? Sí. Pues tampoco funciona. Está incluido. Sí, anda. Pues está en tu incluido. Caso funciona menos, ¿eh? También engorda. No tiene calorías, no puede engordar. De todas formas, ¿qué empresa de sacarina ha patrocinado este estudio? Pues es que te ponen todos los edulcorantes. O sea, que directamente todos los edulcorantes que estén ahí metidos, que te engordan. Los edulcorantes no engordan, pero bueno. Que... Sí, te dicen. No, que va, para nada. Bueno, que escuchamos las noticias, escuchamos la actualidad y después volvemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Últimos minutos de la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Algunos comentarios sobre lo que decía. Una cosa son que determinados edulcorantes pueden tener unos componentes que puedan causar determinados problemas. En Albadilla Rosa Vientos en Twitter hay algún comentario, pero engordar, no engordan. Otra cuestión es que puedan ser problemáticos o no y que puedan causar algún problema o no para la salud, que es, Silvia Casasola, lo que hay detrás de muchos de estos estudios. Pues eso, lo que estábamos comentando, que hay muchas multinacionales que por intereses propios pues pagan estos estudios, que están avalados por universidades, que están avalados por científicos de reconocimiento pues acreditado, y luego pues uno descubre que ahí está un poquito manipulados ciertos datos. Por ejemplo, nos habíamos quedado con el tema del vino y la cerveza. Bueno, aquí está la leyenda de, bueno, produce pancita cervecera, ¿no? ¿Qué puede ser? Incluso que previene enfermedades, ¿no? Pues, por ejemplo, os voy a comentar. Los estudios que incitan al consumo de cerveza, que dicen que vamos, que es bueno, que te los recomiendan, incluso como recomendación médica, te dicen que lo mejor es, atentos, 2 vasos diarios de cerveza para las mujeres. Diarios, ¿eh? 3 vasos para los hombres. Sí, ya lo decía yo. Y que te previene de enfermedades crónicas. Vamos, que es un chollo todo el día dándole y encima avalado por receta médica. Pero otro estudio, se supone que mucho más serio, ha investigado el consumo en 258.177 individuos de edades comprendidas entre 25 y 70 años, además de diferentes países de Europa. Y aquí lo que han comprobado es que los hombres que consumen 3 o más vasos diarios de cerveza, atentos, incrementan un 50% su riesgo de padecer la panza cervecera. Sí. Mientras que los que consumen 1 o 2... lo incrementan un 15%. Sin embargo, lo nuestro es peor, ¿eh? Las mujeres que beben 1 o 2 vasos diarios a lo largo de la vida tienen un riesgo mayor de desarrollar obesidad abdominal a los que no llegan a consumir medio vaso. Ni que decir tiene, claro, las que toman 3 o más vasos de cerveza. ¿Y qué pasa con el vino? Claro, pero en lo de la cerveza tampoco casi no tiene calorías la cerveza. La cerveza engorda poco, lo que engorda es lo que acompaña a la cerveza, la tapita, evidentemente. Bueno, claro. Díselo a los alemanes que no toman mucha tapita cuando se toman pero los tanques. Pero se comen unas salchichas que parecen venado, ¿no? pero la cerveza tiene muy pocas calorías. Es que es pura matemática. Lo que tiene calorías engorda más. Cuantas más calorías tiene, más engorda. El choricillo, uh-huh, la panceta, en fin, esas cosas que te ponen alrededor de una cañita. Sí. Pero qué bien sabe, ¿verdad? O por el vino. Bueno, pues existe prácticamente unanimidad que un vaso de vino, pues sí que es saludable. Que creo, claro, si te tomas más de un vaso de vino, pues ya es perjudicial. Estamos hablando de vino tinto, ¿eh? Según este estudio, nosotras las mujeres lo llevamos peor. Las mujeres que toman 3 o más vasos de vino al día tienen un 60% de tener sobrepeso abdominal. En varones el aumento de riesgo es del 20%. E independientemente, pues hablamos pues de todos los efectos secundarios en cuanto a posibles enfermedades, adicciones, toda esa historia. Y además, recordaros que desde el 2012 la OMS sitúa el alcohol en el grupo 1 de los elementos cancerígenos. Así que, chicos, cuidadito con los excesos, estas fiestas, y luego a rebajar. Decidimos hacernos la vida más aburrida, sin duda. Estos eran los señores de la gripe aviar, ¿no? Sí, aviar. Venga, si tomen una cerveza. Claro, y los de la carne roja, que no había que tomarla porque era cancerígena. Esto nos da la sensación de que se han tomado muchas cervezas. Sí. Pero en el fondo tienen razón, porque tú dejas el vino, dejas la cerveza, dejas la carne, no sé si vivirás más, pero si te va a hacer tan largo, ¿Qué vas a que te va a parecer. Si no te dicen que lo dejes, te dicen dicen que reduzcas. Y bueno, cuando los estudios que hablan del alcohol, no hablan del alcohol que tiene el vino, que tiene la cerveza, hablan de otro tipo de alcohol, de un alcohol más fuerte, más poderoso. Ahí ya incluye todo tipo de bebidas alcohólicas. Claro, claro, evidentemente. Claro, yo sé por qué no está aquí y no está disfrutando del crianza que no estamos. Sí. Bueno, por cierto, Manuel. Pero uno al día no pasa nada. He dicho anteriormente que a las 3 y 5 ibas a comentar lo del sesgo del superviviente. Tenemos que acabar a las 3 y 12, pero tienes un minuto y medio. Fíjate. Todo lo que te doy para comentar algo sobre el sesgo de superviviente. ¿Qué es eso? Algo muy interesante. ¿Y que se puede resumir de qué modo? Con mucha dificultad. Pues te queda todavía menos para hacerlo. Es que no tengo palabras. Bueno, que es el sesgo de superviviente y lo vamos a ampliar en la próxima tertulia, pero por lo menos hay mucha gente que se ha quedado con la duda. Claro, pero pues es que no, es imposible. Sí, no, es posible. Y te queda un minuto, Manuel. Pues el sesgo del superviviente vendría a ser el principio descubierto por un matemático húngaro, Abraham Wald, de lo que yo llamo el efecto porra. Resumidamente. Vamos, resumidamente, que... Que te vayas a la porra. Hemos tenido, mira, en la segunda hora hemos tenido un ejemplo perfecto de lo que es el sesgo del superviviente, que en muchas ocasiones tendemos a ver solo una parte de la realidad, pero esto tendría que ilustrarlo con ejemplos. Cuando en muchos estudios astrológicos, en la aplicación de casi todas las mancias, cuando recordamos, por una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, de la amígdala, de la memoria emocional, tendemos a recordar una parte de la realidad que nos rodea y a olvidar la otra, y eso nos crea un sesgo. Y esto se puede aplicar a los casos de CM, se puede aplicar a las premoniciones, se puede aplicar a muchas cosas. ¿Ves cómo era posible resumir en un minuto? Ha sido posible. Ha sido posible. Es más, dudo mucho de que haya que volver a insistir en este tema la semana que viene, pero lo sabrás en la próxima tertulia. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Miguel Pedrero, muchas gracias, que nos tenemos que... Sí, por si sirve de algo, no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con lo que has dicho. Josep Guijarro, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Y Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues un placer. Bueno, chicos. Vamos a conocer ahora algo más sobre lo que tiene en su portada en la revista Historia de Iberia Vieja y sobre esa operación contra los nazis en España. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y nos hemos ido al kiosco y ahí hemos encontrado la revista Historia, Historia de Iberia Vieja. Alex Fidalgo, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y nos hemos enterado viendo la revista que en España hubo a lo largo del siglo XIX y XX, 6 constituciones. El mundo de las constituciones, la constitución, es el tema de portada, 6 antes de la actual. También nos hemos enterado que la Corona de Aragón tuvo una ciudad francesa muy importante y muy conocida, como es Montpellier. También nos hemos encontrado la posibilidad de que España ganara la guerra contra Estados Unidos en 1898. No era tanta la diferencia como se cree y como el tiempo ha hecho pensar. También una entrevista fantástica, la autora, El regreso del Catón, su nuevo libro, el nuevo trabajo de Matilde Asensi. Pero también nos hemos encontrado los nazis. Nazis en España, una operación antinazi en España, una operación fascinante de los británicos, creada e ideada por quien fue el creador y el ideador, nada más y nada menos, de James Bond. Él hizo el guión, pero bueno, la práctica fue distinta, pero fue fascinante, ¿eh? Es lo que te iba a decir, que es digno argumento de una película, todo lo que rodea esta historia, y que no es de extrañar si tenemos en cuenta que viene pues de la mente privilegiada de Ian Fleming, del creador de James Bond. En este caso, hay un punto estratégico que es el que da origen a todo, que es Sicilia. Sicilia, tras la derrota de los ejércitos de Rommel, el zorro del desierto, y finalizada la campaña del norte de África, se convierte en un lugar estratégico fundamental, tanto para los ejércitos del Eje como para los aliados. Y lo consiguen en España. Lo consiguen en España, es verdad. Tiene ahí una aportación nuestro país. Bueno, pues para conseguirlo, tuvieron que rescatar el cadáver de un mendigo inglés. Fue lo que hicieron, rescatar el cadáver de un mendigo inglés al que harían pasar por un oficial del ejército británico que ha muerto por ahogamiento. Y además esto tiene mucha más enjundia porque, claro, consultaron con un patólogo forense que se llamaba Bernard Spilbury para saber cómo tendrían... ¿Qué síntomas tendría que presentar este cadáver durante una autopsia para que se considere que se ha muerto por un ahogamiento, para que efectivamente la historia sea creíble? Le dicen que el cuerpo tiene que ser de una víctima de neumonía, porque presenta un encharcamiento de los pulmones similar al de los ahogados por líquido pleural. Así es, pues, es muy difícil de detectar para otro patólogo, pues que no sea simplemente un ahogamiento, que es como esto se quería vender. Se le construyó una personalidad a este mendigo al que iban a utilizar, este mendigo inglés. En los papeles que llevaba, bueno, con gracias a esos papeles, gracias a esos documentos, se podía intuir una personalidad que no era la del mendigo, que era la de un agente británico, un oficial británico que había muerto en accidente. Su cuerpo llegó a las costas de Huelva y ahí lo recuperaron las autoridades y le pasaron la información a los nazis. Y los nazis, claro, se vieron engañados por toda esa biografía que nos está contando. Eso es. Biografía y documentos. Claro, porque llegaba el cadáver llegaba con un maletín y en ese maletín había pues una serie de cartas que decían que se estaban elaborando planes para engañar a los alemanes y convencerlos de que iban a hacer un desembarco en Sicilia y así obligarían a la Wehrmacht a dispersar sus fuerzas. Claro, esto era otro engaño en sí. ¿Qué hicieron con esto? ¿Qué consiguieron? Que al final los alemanes y los italianos dejasen descubierto ese punto para cubrir otras posibles entradas, otros puntos estratégicos, y ahí fue cuando aprovecharon pues los aliados para hacerse con Sicilia, todo a través de este engaño, de este falso oficial ahogado y de esos documentos. Los británicos engañaron a los nazis y los engañaron gracias a un cadáver que aparentemente era de un oficial británico, pero solo se trataba de un vagabundo que habían recogido de un depósito de cadáveres y lo habían hecho pasar al portal por un oficial británico que se había accidentado y su cuerpo había llegado a las costas de Huelva. Le llamaron en el MI5 Operación Carne Picada, una operación de engaño de los británicos a los nazis, una operación exitosa que está en la revista Historia de Iberia Vieja de este mes. Gracias, Alex. Gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ecos del pasado. Como todas las semanas se los ponemos esos ecos del pasado para hablar esta noche de una casa en Whittier, en California, en Estados Unidos. Y lo vamos a hacer con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Vamos a hablar esta noche, como decía, de la casa de la abuela, aunque la abuela no tenía culpa de nada, aunque guardaba su casa el secreto. Efectivamente. Yo creo que este caso lo que nos da a entender es que a veces las cosas no están necesariamente ligadas a un espacio físico, pueden provocarlas otros motivos. Los protagonistas son, evidentemente, la abuela y el matrimonio de Amanda y Chris. A partir de ahí se establece todo el misterio a partir de la muerte, del fallecimiento de la abuela, aunque el trato es ya muy anterior. Efectivamente, Amanda tenía locura con su abuela, era muchísimo a su casa, de hecho tenía muchos recuerdos vinculados a esa casa, y como bien dices, cuando Amanda conoce a Chris y ya se casan y tienen la hija en ese momento, desgraciadamente la abuela enferma, tiene para ser exactos, un derrame cerebral masivo, eso pues la lleva al hospital y al poco tiempo la lleva a fallecer. Y eso hace que Amanda piense que, bueno, ya que va a tener una hija, y que su casa se le está haciendo pequeña, que bueno, una buena opción sería vivir a casa de su abuela, una casa con bastantes más metros y además con recuerdos que a ella pues la enternecen y le hace ilusión. Además, y ahí empieza la aventura. Querían una casa más grande porque además ya tenían una hija, tuvieron una pequeña y a partir de ahí era necesario tener una casa más grande y pensaron en la de la abuela y luego comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Efectivamente, cuando se mudaron, pues evidentemente habían muchos trastos o muchos enseres pertenecientes a la abuela. De hecho, ya cuando, estando la abuela en el hospital, una de las noches que la abuela pidió a su nieta Amanda que fuera por una manta a su casa, Chris, su marido, que era vigilante nocturno, yendo a la casa tuvo una sensación extraña, como de acoso, como si algo lo persiguiera. Bueno, pues esa misma sensación era bastante constante en la casa. Cuando ellos llegaron a esa casa, de hecho, decidieron recoger pues todos los enseres que había de su abuela y los llevaron a una habitación que había en la parte alta, en la guardilla, donde los guardaron la mayoría de ellos en un armario. Tiraron muchísimos, pero luego había fotos familiares, diferentes trastos, que por pena pues no decidieron no tirarlos y los guardaron ahí en ese armario. Al poco tiempo, como bien dices, empezaron a pasar cosas extrañas. La primera cosa que llamó mucho la atención de Amanda fue que un día, viendo pues el típico monitor que le solemos poner a los niños muy pequeños en la habitación, vio que su hija, que apenas tenía, pues no llegaba ni a 3 años, 2 años y algo, justo empezaba a hablar, estaba como hablando con alguien, alguien inexistente, porque la cámara solamente se la veía la niña. Pero sí que se oía de fondo una voz muy, muy, muy flojo, muy fácil, muy difícil de identificar, pero que era una voz de mujer. Ahí, evidentemente, Amanda entró en pánico, corrió a la habitación, vio que ahí no había nadie, pero se quedó como con aquella sensación de intranquilidad que la obligó a estar durante mucho tiempo revisando el monitor con bastante frecuencia. Ahí empezó todo. La niña llamaba, como suele ocurrir en esos casos, amiga invisible, a esa persona, esa voz con la que hablaba, que se coló a través de esa cámara, pero ni mucho menos fueron los únicos fenómenos extraños que se vivieron. En muchas ocasiones ella sintió que alguien le perseguía, que alguien estaba ahí, que alguien estaba detrás y que seguía sus pasos. En una ocasión, mientras la familia estaba haciendo una barbacoa en el patio trasero, ahí comenzaron a ocurrir más cosas. Sí, en el caso de la barbacoa lo que ocurrió fue que, bueno, ya era tarde noche y Chris de repente tuvo la sensación de que alguien estaba andando por dentro de la casa, aquello que te giras y ves por el rabillo del ojo un movimiento extraño. Él le dijo a su mujer y a la niña que permaneciera en el jardín, entró apresuradamente, cogió su pistola, ya que era vigilante de seguridad, y empezó a recorrer la casa, pero ahí parecía no haber nadie. De todas formas, esos episodios eran continuos. Otra noche, por ejemplo, que su marido evidentemente pues iba a trabajar, estando sola Amanda y estando en el baño a punto de cambiarse para ir a dormir, sintió como que alguien daba como golpecitos tras la puerta. Empezó siendo golpecitos como si dieran con la punta de los dedos, pero de pronto los golpes empezaron a ser más fuertes. Se abrió la puerta de golpe y bueno, iba sin lentillas, con lo cual le costaba ver, veía borroso, pero ahí no había nadie. Fue corriendo a la habitación de su hija y la niña estaba tranquilamente dormida. Ella pensó pues que aquello no sería más, pues que yo qué sé, que imaginaciones suyas, algo por el estilo. Pero de pronto volvió a oír otra vez como ruidos extraños, en este caso fue la azotea, como si alguien estuviera andando por encima del tejado. De estos episodios hubieron la tira. De hecho, ella en muchas ocasiones llamó a Chris a medianoche pidiéndole por favor que viniera urgentemente a la casa. Y Chris, pues como haría cualquier marido o cualquier persona en una situación así, pues repasaba la casa de arriba abajo, salía hasta la azotea, pero ahí no había absolutamente nadie y no parecía que nadie hubiera forzado ni puertas, ni ventanas, ni nada por el estilo. Hay un episodio que es verdaderamente llamativo, sobrecogedor. El hecho de que se caiga un cuadro de ella, un cuadro con Amanda representada en ese cuadro, es como si incluso se le diera un significado a todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, de hecho, el problema era que aunque Amanda ya estaba bastante convencida de que ahí estaba pasando algo extraño y que posiblemente tenía que ver con algún tipo de espíritu, ya pensaba, de hecho, que probablemente habían de alguna manera molestado al espíritu de su abuela, que era la que estaba, en cierto modo, quejándose por su presencia en la casa. Pero de hecho, como tú bien dices, Chris no creía en estas cosas, Chris se negaba. Hasta que un día, de noche, oyó como un estruendo en el pasillo, salió apresuradamente y se encontró que uno de los retratos de la familia que andaba colgado de una de las paredes había caído y había tirado al suelo, literalmente, a otro retrato que era de la abuela, ambos rotos. Y además era imposible, porque el clavo estaba perfectamente puesto en un clavo de estos que hacen como una escuadra, con lo cual no puede de ahí salirse el cuadro solo. Y la única forma de que se hubiera ocurrido es que alguien lo hubiera descolgado, lo hubiera tirado a posta. Ahí Chris es donde empezó a realmente ponerse un poco nervioso con aquella situación, ya no saber bien cómo explicarlo. Y decidió, de hecho, comentárselo a su jefe. Y aquellas cosas curiosas que a veces ocurren, aquellas sincronicidades que nadie se explica, el jefe, él pensaba que el jefe se caía más extrañado que él, pero no, el jefe reaccionó diciéndole que su mujer era psíquica, su mujer Lais era psíquica, y que si quería, pues igual podían ir a su casa a ver si de alguna manera podían ayudarles. ¿Y qué fue lo que percibió o sintió Lais en esa casa, en la vivienda? Bueno, solo entrar, ella se dio cuenta que lo que había ahí dentro tenía un vínculo familiar muy fuerte con la familia que en ese momento está viviendo en la casa, o sea, con Chris, con Amanda y con la niña. Pero bueno, fue recorriendo la casa y lo curioso es que cuando llegó a la habitación de la niña, se quedó parada y se giró de pronto y le dijo a Amanda que allí había habido una conversación entre algo inexistente y su hija. Amanda evidentemente se quedó paralizada, helada, porque fue el primer episodio que ocurrió en la casa. Y lo peor del caso es que ella le dijo, no te preocupes porque la presencia que estoy notando es agradable, es amable, está para protegeros. Pero en ese mismo instante la mujer se giró, iba a salir de la habitación, cuando de repente volvió a girarse, se quedó mirando a Amanda y le dijo, pastelito. Pastelito era como la abuela llamaba a Amanda. Tú imagínate la sensación, el cúmulo de sensaciones que abordaron en aquel momento a Amanda. Amanda por un momento se alivió, pensó, bueno, si es mi abuela, pues es algo positivo, aunque esté haciéndose notar de esta forma, no es algo negativo, pero, de pronto, Liza miró a Amanda y dijo, aquí hay algo más, hay algo vivo en esta casa, algo guardado, pero que es un resto humano. Amanda se quedó lívida, Chris también miraba a Liza como diciendo, qué tontería está diciendo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, Liza se dirigió a la guardilla sin dudarlo. Cuando llegó a la guardilla, abrió el armario, el famoso armario donde habían guardado inicialmente todos los objetos antiguos que habían en la casa, y al abrir el armario dijo, aquí dentro está el problema. Chris, sin dudarlo, empezó a sacar todas las cajas, las fotografías, y de pronto, entre todo aquel mare magnum de cosas, salió una antigua caja de madera, una caja de madera en la que había una extraña inscripción, una inscripción con un nombre, exactamente el nombre de Almarie. Almari era el nombre de la hermana gemela de su abuela. La historia de esta mujer era muy curiosa porque esta mujer por lo visto vivía en Las Vegas con su marido hasta que el marido murió. Y cuando el marido murió, ella se fue a compartir sus últimos años con la abuela de Amanda. Lo que ocurre es que esta mujer era una mujer con muy mal genio, una mujer muy desagradable, que además amargó sus últimos años y se los amargó también a la pobre abuela de Amanda. El caso es que esa caja, ¿a que no adivinas lo que era? Cuéntanoslo tú mejor, porque eran evidentemente restos humanos particulares, evidentemente. Era una caja que contenía las cenizas de Almari. Liza, sin dudarlo, dijo, aquí tenéis el problema. Ella no quiere estar en esta caja, siente que la han encerrado viva en esta caja y necesita huir de este lugar. Está enfadada con vosotros, enfadada con su hermana, enfadada con la casa, porque se siente encarcelada. Ambos se miraron y pensaron, bueno, si ese es el problema, la solución es fácil y es rápida. Mañana, sin lugar a dudas, pues haremos lo que tengamos que hacer con las cenizas. Mientras tanto, las vamos a sacar de la casa y las vamos a dejar en el garaje, que están mejor ahí. Pero la señora Almari no estaba dispuesta a esperar 24 horas. ¿Qué ocurrió? Pues que Chris se fue a trabajar y aquella misma noche, nuevamente, estando Amanda en la cocina, empezó a escuchar un extraño tintineo en los cristales. Cuando se asomó, vio unas uñas rojas, unas uñas largas, tal como se las solía pintar Almari, arañando el cristal con toda su fuerza. Ella entró en pánico, se sintió realmente insegurísima y entonces oyó un golpe muy fuerte arriba en la guardilla, como si la puerta de la guardilla se cerrase. Subió rápidamente, abrió la puerta, se acercó a la ventana de la guardilla para ver el garaje, que es donde estaban las cenizas, y cuando estaba mirando por la ventana, la puerta de las guardillas se volvió a cerrar dejándola encerrada adentro. No podía abrirla de ningún modo. Mientras tanto, vio como una sombra con la cara de su tía abuela, porque sería su tía abuela, que subía, que se encaramaba por el tejado de la casa y empezó a ir a su niña gritar realmente con pánico, vamos, presa de un pavor increíble. Y luego perdona. Digo que luego decidieron, después de esa experiencia, después de ese caso, decidieron que las cenizas tenían que reposar donde debían reposar. Efectivamente, como te puedes imaginar, bueno, afortunadamente en ese interlapso de tiempo, cuando ocurrió eso, llegó Chris a casa, porque si no llegara Chris a casa, tampoco tenía acceso al teléfono allí, Amanda, para llamarle. Además de que también te diría que el teléfono, luego descubrieron que había sido cortado, o sea que el espíritu era realmente malo o peor que malo. El caso es que afortunadamente en aquella hora fue cuando llegó Chris a casa, liberó a su mujer, cogieron a la niña y cuando ya vieron que la niña estaba tranquila y otra vez dormida, cogieron el coche, cogieron las cenizas y pensaron dónde va a estar mejor esta mujer que donde estuvo en vida, es decir, cerca de un casino. Fueron al casino más cercano, arrojaron las cenizas y tal como las arrojaron, ellos mismos cuentan que ya tuvieron como una sensación de liberación, de que las cosas iban a mejorar. Y efectivamente, llegaron a casa y nunca más se supo de todos aquellos fenómenos y de aquel malestar que tenían dentro de la vivienda. Es decir, que esas experiencias, esas vivencias, lo que sentían, estaba vinculado a esa caja, vinculada a esa urna, en cuanto esa urna, esas cenizas estuvieron donde tenían que estar, parece que el objeto maldito, en este caso, dejó de serlo en el momento en que se le dio el descanso que se merecía. Efectivamente, no siempre. A veces la gente piensa que los fantasmas o los espíritus están siempre asociados a una casa y no tiene por qué ser así. A veces puede ser un armario, puede ser un objeto el que lleve dentro lo que yo suelo denominar el bicho, aunque suene divertido, pero es un poco pues la manera de que tengo yo de llamarles. A veces no es una casa, a veces puede ser, pues como te decía, un objeto, un mueble. Hay muchas otras cosas que pueden aportar o que pueden llevar dentro a ese ente o ese ser que no necesariamente tiene que ser algo físico como la casa. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, como siempre, un placer descubrir cosas ahí contigo, cosas relacionadas con la casa de la abuela, aunque la abuela no era culpable, era una urna que tenía cenizas. Laura, muchas gracias. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Que son las que escribimos aquí, siempre, en esta sección, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Javier Sanz, antes de ponernos a hablar de otras cosas, de bombardeos en dulces, tenemos que recordar que es autor de un libro de muy reciente aparición, Los Inventos de los Antiguos. Algo así como, ¿qué hicieron los antiguos para nosotros, verdad? Y fue mucho, ¿eh? Sí, el caso es que les debemos más de lo que muchas veces creemos, porque sobre todo el libro es basado, o sea, un poco demostrar que inventos que utilizamos cotidianamente, día a día, pensamos que tienen dos días y lo que tienen son siglos. Y que en la antigüedad no eran tan distintos a nosotros, ¿no? Tenían también sus preocupaciones, sus inquietudes, se hacían sus preguntas, o sea, éramos más bien muy parecidos. ¿Y te has preguntado en alguna ocasión quién inventó eso tan dichoso, tan horrible, tan terrible como son los bombardeos? Pues inventarlos no, pero yo creo que los chinos tuvieron que ver mucho, además, con un invento que aparece en el libro, que es la cometa. La cometa es ahora simplemente un juguete, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue inventar la cometa. En principio era para pescar, porque le añadían un sedal y un anzuelo, y desde la costa podían pescar en aguas más profundas, e incluso desde los barcos podían pescar dentro de los arrecifes sin el peligro de encallar, y los militares luego la adaptaron para hacerlo de tal forma, o sea, hacerla más grande cada vez, hasta que pudiera soportar una persona, entonces ya sería una especie de ala delta, y aprovechar esa posición de privilegio que les daba la cometa para bombardear a sus enemigos. Y estamos hablando del siglo V antes de Cristo, o sea que si no fueron los primeros, se le acercaron mucho. Y los chinos también inventaron la pólvora, ¿no? Creo. También, incluso el papel higiénico. La comparación es muy buena. Bueno, la pólvora se ha quedado en uno de los inventos, fíjate, da nombre a uno de los premios más importantes, más reconocidos, más humanistas, aparentemente, del mundo, como son los premios Nobel, pero se ha quedado para la historia como que fue Alfred Nobel el que lo descubrió. Bueno, hay muchos inventos terribles y seguramente algunos, por desgracia, ligados al ser humano, como este de los bombardeos, de los que tanto se hablan en estos días. Hubo una guerra más terrible que las actuales todavía, la guerra más terrible que ha vivido el ser humano, como fue la Segunda Guerra Mundial. Los asedios aéreos fueron tremendos y fueron terribles, entre ellos sobre una ciudad como es Berlín, que en una ocasión, para levantar y para romper el cerco soviético, fue bombardeada, pero esta vez con caramelos. Fue un bombardeo dulce, como tú dices. Sí, ya que últimamente y tienen demasiado protagonismo las bombas, vamos a darle la vuelta, ¿no? Y a hablar de bombas que no eran letales, y lo que sí que eran más bien bombas dulces, ¿no? Entonces, como tú bien dices, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y hasta que Alemania pudo tener un gobierno propio, los aliados ocuparon Alemania, y en concreto Berlín se dividió en cuatro sectores, y la administración de estos sectores corrió a cargo de los aliados, de Estados Unidos, Francia y Reino Unido por un lado, que digamos era el sector de Berlín Oeste. y el cuarto sector que controlaba la Unión Soviética sería la parte de Berlín Este. El problema es que la idea de Stalin era controlar todo Berlín, y en junio de 1948 lo que hizo fue ordenar un bloqueo terrestre de la zona de Berlín Occidental, que estaba controlada por los otros tres aliados. Entonces, de la noche a la mañana, 2 millones de personas que vivían en esta zona de Berlín vieron cómo se cortaban los suministros, pues tanto de alimentos, de combustible o incluso de medicinas. El resto de aliados sabían que, claro, intentar parar a Stalin con las armas, lo que iba a ocurrir es que aquella guerra que acababa de terminar se volvería a reanudar. Así lo que hicieron fue tratar de abastecer la zona ocupada, o sea, perdón, bloqueada de Berlín, con la única vía que les quedaba disponible, que era la vía aérea. Y aquello se llamó la operación Puente Aéreo de Berlín. Entonces, con una media más o menos de unos 900 vuelos diarios, se hacían llegar más de 9.000 toneladas de suministros hasta la zona que estaba sufriendo aquel bloqueo. En invierno hubo que aumentar el número de vuelos para satisfacer las necesidades de combustible para las calefacciones, y así trató de superar aquel bloqueo que había impuesto Stalin. Y uno de los pilotos que participó en esta operación, era estadounidense, se llamaba Gail Harbosen. En julio de 1948, mientras esperaba que su avión lo revisasen y le repostasen de combustible, se dio un paseo por las instalaciones del aeropuerto de Berlín y se acercó a la valla que delimitaba las instalaciones del aeropuerto, y allí se encontró con unos niños, pues estaban contemplando pues eso, cómo despegaban y aterrizaban los aviones. Se acercó a ellos y les ofreció un par de chicles que llevaba a través de la valla. Y lo que a Gay le llamó la atención es que lo que habían hecho otros grupos de niños es coger los chicles e irse corriendo ellos para comérselo ellos, y estos niños los partieron en pedacitos y se los dieron al resto de niños para compartirlos con todos, ¿no? Le parecía mentira aquella acto de solidaridad espontánea, le impresionó, porque además aquellos niños, pues debido al bloqueo, no podían ni disfrutar de chuches ni tenían nada. Así que, como pudieron entenderse, les dijo que al día siguiente les traería chuches y más chicles para todos los niños, y que se los lanzaría desde el aire. Así que Gail, cuando regresó a la base, se fue a comprar un montón, pues eso, de caramelos, de chicles, de chuches, y lo que hizo fue hacer pequeños paquetes y atarlos con unos pañuelos a modo de paracaídas. Y efectivamente, al día siguiente, cuando sobrevolaba la zona, soltó los pañuelos que hicieron de paracaídas, y fueron llegando esas chuches a los niños. Y esto lo estuvo haciendo durante 3 semanas, pero siempre por su cuenta y riesgo, ¿no? Sin encomendarse a nadie, porque además sabía que ellos no lo iban, los oficiales no iban a permitir aquello. Pero claro, cada día había más niños, hasta que ya la noticia corrió por la base, y un oficial lo llevó a su despacho. Él pensaba, lógicamente, que le iban a dar una dura reprimenda, y cuál es la sorpresa cuando al revés lo felicitaron y aprobaron continuar con aquel lanzamiento, pero además añadiendo más aviones, ¿no? Entonces, incluso asociaciones de pasteleros y particulares pues iban donando caramelos y chuches, y hasta que terminó el bloqueo en septiembre de 1949, se llegaron a lanzar 23 toneladas de chucherías y caramelos. Y hay una frase de Gail que resume todo esto, porque él dice que no era solo chocolate y caramelos lo que se lanzaba, sino que también había esperanza en todo aquello, ¿no? A raíz de aquel bloqueo, era un poco de esperanza lo que les enviaban a los niños. Ojalá todos los bombardeos fueran así, todos los bombardeos fueran en dulces, como este que nos acabas de comentar. Y eso es lo que creían en la guerra de Corea, cuando se confundieron proyectiles con caramelos. Sí, nada más una confusión que les iba a salvar la vida. Bueno, esta historia se sitúa en el 25 de junio de 1950, cuando las tropas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur. Recordemos que lo que es la península de Corea había estado ocupada por los japoneses desde 1910, pero cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón se rindió, quedó dividida en la zona norte controlada por los soviéticos y en la zona sur controlada por Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, esta vez sí, con el apoyo de la ONU, se pusieron al frente de una coalición para echar a los norcoreanos. Entonces, en apenas 3 meses, y al mando de estas operaciones el general Douglas MacArthur, consiguieron liberar Seúl, y digamos, un poco le dieron la vuelta de rutina y cambió la situación. Y el mes de noviembre ya los aliados pensaron una ofensiva final y que todo iba a terminar todo aquello ya, toda aquella invasión. Y 20.000 soldados de estos aliados, la mayoría de ellos del cuerpo de marines y un pequeño ejército de británicos, se desplegaron en la zona de un embalse que se llamaba Chosin, que era el que proporcionaba energía eléctrica a la zona. Pero ¿cuál es la sorpresa? Porque China en aquel momento decidió posicionarse y casi 100.000 efectivos del ejército de voluntarios del pueblo chino habían atravesado la frontera para ayudar a sus vecinos del norte. Entonces, en aquel momento los aliados se vieron rodeados, lógicamente en inferioridad numérica, porque los rodeaban casi 8 divisiones de chinos, tuvieron que soportar pues continuas ofensivas y sobre todo temperaturas extremas que congelaban casi todo. Entonces, ante aquella situación terrible, pues, por radio pidieron que se le enviasen suministros porque se estaban acabando, y había una palabra clave que eran para los proyectiles de mortero, la palabra clave era Tootsie Rolls. Y el problema es que el mensaje lo debió recibir algún novato, porque en lugar de enviar proyectiles de mortero, lo que enviaron fue literalmente Tootsie Rolls. Los Tootsie Rolls son unos caramelos de chocolate, que es una mezcla entre caramelo y chicle, pero cuando se calienta se puede masticar. Entonces, claro, imagínate la cara de los soldados cuando abrí las cajas que llegaran del cielo. Lo que encontraron allí eran caramelos. Entonces, un poco de indignación, rabia, sobre todo recordarían de la madre del pobre hombre encargado de comunicaciones. Pero aquel error, lo que pasó es que le salvó la vida. Porque durante varios días, el único alimento que tuvieron fueron aquellos caramelos. Pero es que además, está aquí haciendo un poco de como de MacGyver, cuando los calentaban se podían moldear y con esa pasta servía pues para tapar los agujeros en recipientes de agua o para sellar las fugas de tanques de combustible, porque al congelarse aquello se quedaba sellado y taponaba los agujeros. Entonces, después de 16 días pudieron levantar el asedio y consiguieron romper el cerco. Y es de tal importancia estos caramelos que la Asociación de Veteranos de Guerra de Corea, de los Veteranos de Guerra de Corea, publicaron un artículo en el que decía que no hay un solo infante de marina que sirviese en Corea que no esté agradecido a los Tootsie Rolls. O sea, fíjate, tuvieron importancia aquellos caramelos y debido a esa confusión parece ser que no les fue nada mal. ¿Que era algo parecido como a los Toffees o algo similar? Sí, exacto, es por fuera, es duro, pero al calentarlo, mantiene la boca, se mastica, entonces se podía hacer una pasta con eso, y luego al congelarse, lógicamente, sellaba cualquier fuga de todos los recipientes. Entonces, digo, actuando un poco de MacGyver, ¿no?, haciendo de los caramelos, poder utilizarlos para otros menesteres. Y además, como alimento también, porque bueno, el chocolate, poca vez lo que tenían, pero y algo de energía les proporcionaba de alimento. Bombardeos en dulces, seguramente, que fueron esos, ojalá fueran todos así. La historia guarda estos secretos, estas historias de la historia que nos cuenta aquí Javier Sanz. Javier, muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Es el tiempo en el que vivimos. Es el mundo actual. Una auténtica revolución con sus cosas buenas y sus cosas malas. En la actualidad aquí la repasamos semana tras semana en este programa con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, one more time. Y hoy se ha separado de mí, fíjate, sí, me huye. Es por un tema técnico que luego te explicaré en profundidad, pero hombre, ya, los oyentes lo sepan, tiene que ver con los cascos, que los que tenían mi puesto no se escuchaban bien, así que me he cambiado a otro. Es tan simple como eso. Y si... Eso a veces no funciona, y a veces no funcionan tampoco las descargas, ¿sabes? No que no. Porque ponga page no found, sino porque cuando found, a veces te la meten también, ¿no? Sí, a veces te encuentras con eso en internet, sí, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos con esta noticia que dice, que es la que os adelantaba en el sumario, que el 74% de los internautas no sabe identificar un archivo malicioso. Tres cuartas partes de todos los que utilizamos internet descargamos archivos maliciosos sin saberlo. Archivos que pueden ser utilizados por hackers, por ejemplo, mucho cuidadito, para el robo de información personal. Se trata de unas conclusiones que refleja el último estudio de la famosísima empresa de seguridad en internet, Kaspersky Lab. Una de las pruebas de este test sobre hábitos online que han hecho, se han realizado a 18.000 usuarios de todo el mundo, no creáis que a 5 personas, y lo que les pedían era que descargasen la canción Yesterday de los Beatles. Les daban 4 opciones: Bueno, pues de esas cuatro opciones que les ofrecían, solamente una de ellas era un archivo seguro. En este caso, el archivo nombrado expresamente con un error ortográfico, que pillos. El archivo en cuestión se llama Beatles, no Beatles, sino Beatles.yesterday.wma. Es que en realidad el secreto está en la extensión, en ese WMA y no tanto en cómo esté escrito. Pues solamente el 26% de los encuestados optó por hacerse con este, con el correcto, con este Beatles.yesterday.wma. Un 34% de los usuarios encuestados optaron por descargar el archivo más peligroso. Y ahora profundizamos y os explico esto. La descarga más peligrosa era la del archivo cuyo nombre finalizaba con la extensión .exe. Y curiosamente fue la más descargada con un 34% de los usuarios, presumiblemente porque estaría estupendamente escrito el nombre del grupo y de la canción, cosa que no sucedía en el bueno. El 26% se decantó por bajarse un archivo en formato zip, mientras que el 14% restante hizo lo propio con un archivo de descarga SCR, el cual ha sido utilizado recientemente para difundir programas maliciosos. Si no me equivoco yo, la extensión SCR es la que se utiliza para los subtítulos que te descargas para las películas a los que les implementas tú mismo esos subtítulos. El tema es que hay que fijarse en la extensión. Es decir, si tú lo que quieres descargarte es una canción, pues fíjate en que la extensión sea MP3, WMA, etcétera, etcétera. Lo mismo una si es una extensión propia de lo que estás haciendo. Del audio. Claro. Eso es, porque el más común de los formatos que se utilizan para este tipo de malware es el .exe, que son los ejecutables. Yo creo que es injusto, pero cuando recibimos en nuestro ordenador, cuando vemos algo acabado con .exe, casi acertaremos el 100% de las veces si no lo descargamos. Sí, sobre todo si lo vamos a descargar de internet. Claro, uh-huh. Y acertaremos casi siempre, porque no es lo normal, no tiene nada que ver con la normalidad. No te vas a encontrar algo en internet así, no te vas a encontrar ninguna información que te puede mandar el email con unas... que se mete como spam, pero luego lo ves, se acaba en .exe. Claro, normalmente... La duda a veces... Claro, normalmente si tú lo que te estás descargando, el .exe, podemos admitirlo como algo normal si te estás descargando un programa, claro, etcétera, claro, etcétera, y en ese caso vendrá dentro de un paquete de uh-huh. cosas. Un ejecutable solo siempre te va a llevar un virus o prácticamente siempre. Si ahora hay algún informático que tenga algo que decir al respecto, vale, que lo diga en Twitter, yo lo leeré y no pasa nada, ¿vale? Lo atendemos y entendemos, uh-huh. pero cuando recibimos en documentos, cuando recibimos información o cuando las vemos acabada en .exe, no es eso. En absoluto normal, porque no es... habitualmente nada que utilicemos, a excepción de que estemos formateando el ordenador o lo que eso sea es. Pero lo normal es que no acabe en .exe y que se acaba en .exe, en la terminación, la extensión es .exe, .exe. Pues sí, no lo hagamos, no lo cojamos. Eso es, ya está advertida la audiencia, cuidadito con esos archivos. Quien tenía que haber tenido más cuidado, más honestidad, más moralidad, más todo, es Samantha Watt, que se ha convertido en la primera persona condenada a cárcel por difundir fotografías de porno de su expareja en Facebook. Siempre aprovecho aquí para traer musiquita buena, te di todo mi amor, @lo.com. El email del amor, pero luego, después del amor, vino lo malo, porque Samantha Watt, como tú decías, es la primera británica condenada a prisión por el porno por venganza, que es como se llama esto, en Facebook. Samantha es una mujer de 31 años, madre de 4 niños, que, como decimos, ha sido condenada a estos 18 meses de prisión. Es la primera mujer británica condenada por esta práctica. ¿En la que se busca? Bueno, es bastante sencillo, creo que todos lo intuimos, vengarse de una expareja a través de las redes sociales. ¿Cómo? Pues con imágenes del tipo íntimo y sexual publicadas en internet y las redes, para que los usuarios, pues para que eso esté al alcance de cualquier usuario y pueda ver a una persona en una situación en la que ninguno nos queremos ver a priori, que es expuesto en cosas pues relacionadas con el ámbito íntimo de las personas y de las parejas. Pero se supone que quien la acompaña a él es ella. No, entiendo que a lo mejor pues son vídeos que pues, a veces las parejas, cuando están distanciadas para mantener la llama, se envían cositas unos a otros. Cuando están juntos, claro. También que se graban, que se filman, a uno le gusta verse, todo el mundo tiene también ese aspecto voyeur, pero es para ellos, de uso sí. propio. Da igual que sea su pareja, que sea la expareja, que sea algo con lo que has, una persona con la que has cometido infidelidad. No hay razón alguna, ningún motivo jamás absolutamente ninguno para vengarse. Sí, Samantha las colgó en Facebook y amenazó a su víctima con subir más si esta no paraba de maltratarla. Que claro, también tendríamos que meternos un poco en la intrahistoria para valorar lo ético o no de la decisión de Samantha. La corte de Highbury condenó a Watt a esas semanas de prisión, a esas 18 semanas de prisión, ya que estimó el severo daño que las imágenes explícitas habían causado en la joven denunciante. Bueno, pues Samantha Watt, la primera británica condenada a prisión por porno por venganza en Facebook. Una noticia terrible que nos muestra algo que tiene este tiempo. Como una noticia terrible es la siguiente que nos vas a comentar. Lo que descubrió un presentador en directo en televisión. Sí, está. No tiene tanto que ver con la era digital como el resto, aunque sí tiene algún punto en ese sentido, porque este presentador descubrió que tenía cáncer en directo a través de un correo que le hizo llegar una enfermera. Es que es una historia muy curiosa. Se remonta al año 2014, cuando este presentador en directo, este presentador que se llama Tarek El Musa y es conductor del programa Flip Flop en la cadena HGTV, no puedo deciros mucho más, sé que es una cadena estadounidense, bueno, pues recibió un correo en directo de una espectadora que le alertaba de que tenía un bulto extraño en el cuello. Claro, tú estás expuesto, hay un montón de gente y quizá lo que resultaba imperceptible para la mayor parte de los espectadores no fue así para esta enfermera acostumbrada a lo mejor a tratar con este tipo de padecimientos. Esto no es una broma, soy una enfermera registrada, he estado viendo el programa y me di cuenta de que el anfitrión tiene un gran nódulo en sus tiroides, explicaba esta enfermera Ryan Lee. Ahora ambos han aparecido en el programa de salud de Doctors explicando su historia. Gracias a Lee el cáncer pudo ser detectado antes de que se extendiera más allá. Si no fuera por la televisión y ella del otro lado, yo todavía estaría viviendo mi vida como si nada, con cáncer en mi cuerpo. Probablemente nunca hubiese ido al médico y a saber qué catastróficas consecuencias habría tenido. Así que fíjate. Es negativo, evidentemente, la información, porque este presentador tenía cáncer, pero si no llega a ser por esa espectadora, por esa enfermera, pues ese cáncer no se hubiera detectado. Tiene esas dos partes. Por lo menos le alertó, él se haría la prueba pertinente y confirmó que sí era. La siguiente información no sé si nos tiene que alertar, porque por lo menos a las personas que trabajan en los centros comerciales, en las tiendas, en las cadenas, les va a preocupar. Sí. Hablamos de Zara, que ensaya un servicio para pedir prendas en el probador con tablets. Y fijaos, yo estuve el otro día en establecimiento de Inditex, en el que también pues pedí una prenda que no estaba a la vista, y el muchacho que me atendió, muy amable, sacó su smartphone y con una aplicación buscó si quedaban existencias de esa prenda. Así que fijaos, ya están implementando todo lo relativo a la tecnología en sus tiendas. Y si hay alguien que sabe un poco de rentabilidad y de esas cosas, es el dueño de todo esto, de Inditex. Si funciona esta aplicación, se habrá acabado el estar minutos esperando a que las dependientas localicen esa talla que le falta o esa prenda que ha decidido probarse en el último momento. Sí, porque antes tenías que estar llamando por teléfono. Claro, antes tenían eso, que tengo que ir a mirarte o tengo que ir al almacén y a ver si nos queda algo. Bueno, pues Inditex está ensayando la instalación de iPads en los probadores para que las peticiones de los clientes se transmiten se tramiten lo más rápido posible. Es decir, tú mismo necesitas una prenda, tienes un iPad ahí en el probador. Y no tienes que estar saliendo a buscar la talla, sino directamente te conectas con la persona que te está atendiendo. Claro, tú una vez entras en el probador, las prendas que llevas las pasas por un escáner y son reconocidas inmediatamente por la tablet del vestidor indicado. A partir de ahí solo hay que seleccionar el artículo en el dispositivo de la misma manera que se hace cuando se compra a través de la web y posteriormente la talla. El servicio también propone posibles combinaciones de la prenda elegida con otras para que el cliente vea el resultado por si quiere probárselas. A mí todo lo que sea facilitarme el tema de las compras, porque yo tengo una... Sí, eso es estupendo, pero el problema es si eso significa facilitar el trabajo y facilitar que las personas que te tienen o te tenían en principio que traer esa prenda, enseñártela, mostrártela, ¿esa va a estar o no va a estar? Hombre, tiene que estar, porque al fin y al cabo te tiene también que dar un poco su opinión, porque claro, esto se supone que es una imagen, que puedes combinar. Vamos a ver. la ropa, se tiene que seguir doblando, se tiene que seguir colocando en su sitio, sigue teniendo que haber dependientes que puedan cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo y quiero pensar que esto no va a significar para facilitar. Que, claro, yo creo que es simplemente pues eso, que tiene una labor de facilitar un poco al cliente las compras, hacerlas lo más rápido posible, evitar las colas, etcétera, etcétera. Y a mí, como os estaba diciendo, yo es que tengo una suerte de fobia al tema de las compras. Lo paso fatal cada vez que tengo que comprar algo y solo lo hago en casos de extrema necesidad. Así que todo lo que suponga facilitarme un poco la experiencia, yo lo agradezco muchísimo. Bueno, a veces hay que comprar, pero también a veces hay que usar la lavadora, ¿eh? También, que siempre sí. Es de estreno, ¿eh? Claro, es que es como que Alex, los ricos, como somos. Claro, es que a Alex le gusta nada. Yo no le pongo dos veces la misma ropa. Además, evidentemente, curioso, está todo el día comprándoselo, como no va a querer facilidades en la compra. Es curioso que Bruno otra cosa. Me diga esto a mí, porque vengo vestido casi siempre igual a la Rosa de los Vientos. Hombre. Tengo un uniforme de sudadera y vaquero, que es el que traigo. Sí, sí, sudadera y vaquero. Que va cambiando. Es decir, pero claro, cambia. Lo que te pones, sí, le doy la vuelta a la sudadera, sí, sí, sí, hombre, sí. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Gracias y te seguimos escuchando ahora mismo. Muy bien, adiós, abrazo. Y escuchamos uno de vuestros relatos. Es de Damaris Núñez desde Murcia. Lo narra Nacho Arias, la realización es de Pepe Menchero. Se titula La noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La huida no parece tan complicada desde esta posición. Ahora que todos duermen, solo tengo que acercarme hasta la cancela, descorrer el pestillo y echar a correr. Lo único huido esa noche son sus ojos y su alma. El pequeño rincón del patio blanquísimo siempre ha supuesto un refugio para Carlos. Lejos de un mundo que no le pertenece, lejos de una vida que no es la suya. Ellos no lo entienden. Carlos desea sentirse acunado por las fragancias de las exuberantes flores que decoran su rincón, su amado patio. Las losas blancas salpicadas de bellas cenefas dibujan trazos imposibles, retorcidos, elegantes y armoniosos. A Carlos le gusta recorrer durante horas esas formas, perderse en el grácil baile que le dedican. Él sabe verlo. El patio huele a lluvia. Gracias. Carlos odia el mundo grande, el mundo de las convenciones. Ese mundo frenético que jamás interrumpe su atareado ir y venir para contemplar el sol. Para el gran mundo los fines solo son fines. Se arrastran tras de sí un reguero de lágrimas, ira y parches en el alma. La esencia está ahí delante, en una cereza que baila para ti. A Carlos se le escapa una sonrisilla divertida. Necios. Sus padres quieren que estudie. Cosas importantes, exclaman con la boca atiborrada de autoridad y la mirada altiva. Hombre de provecho, siempre tirado en el patio, tienes que encontrar tu camino. Repiten las mismas consignas como un maldito Ave María. No pueden entender que Carlos ya lo ha encontrado. Se desvía del camino abarrotado de la gente estúpida y sin alma para proseguir por un sendero ligero, medio vacío, impregnado de vivas texturas y olores sensuales. Es el camino de los locos, de los desheredados de la vida. La noche comienza a zambullir el patio, pero Carlos hace rato que está preparado. Las familiares voces surgen de las ventanas. Una a una se van apagando. Voces, ventanas. Es el momento. Carlos avanza hacia la cancela. Tantea el pestillo conocido y con dedos expertos abre la puerta. Un paso, dos, tres y Carlos es libre. Conoce los rebordes del camino sinuoso. El seto que crece a ambos lados le sirve de guía. La oscuridad es absoluta, tenebrosa, incólume, pegajosa oscuridad. Quizá para otros. Carlos ve con manos y oídos. Sus pasos se tornan cada vez más seguros. La libertad los guía. De repente, una sensación lo invade. Un júbilo que no sabe expresar con palabras, porque no es de este mundo. Un gozo que atraviesa y domina el cuerpo. Carlos comienza a bailar. Danza y brinca como sus cenefas. Ríe como la lluvia. corre y corre, libre al fin del gran mundo, de sus padres, de la vida. Carlos no ha ido nunca más allá del camino que recorre su casa. No conoce la carretera que comienza al final. Su agitado baile le ha embotado los sentidos. No ve, no puede ver el borrón que se acerca a gran velocidad. Una oscuridad, una que no conoce, lo invade. La noche ha caído sobre Carlos. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después con José Luis Salas. No son horas.